un timbal de fondo. Hay un timbal, claro. Y si se mudan a Francia, se van a otro lugar más. Mucha guita tiene. Sí, bueno, republicano tiene guita. Me gusta el análisis de las canciones, me parece fundamental. No sé, creo, no. Nunca, el día. Nunca sonó tanto Arjona en Urbana Play. No, no. Más. Les quiero decir que es jueves. Mucha gente cree que es viernes, pero es jueves hoy. No. Sí, aclárenlo seguido. No, y hoy hay secretos con identidad reservada. Epa. Por eso sabemos que es jueves. Hoy tenemos una. ¿Llamás y contás lo de INE hoy? Hoy llamo de nuevo. No saben de lo que vamos a hablar. Hoy es tremendo porque empezó el otro día y nos dimos cuenta que la gente quiere hablar de esto. Yo no quiero hablar de esto. Oh, me tiene Yo pobre. No quiero hablar de esto, pero parece que Diego Aníbal y los oyentes quieren hablar de esto. ¿Qué? Claro. ¿Qué te pasa, Teresa? Razones por las que te arrepientes de ser padre o madre. Hay mucha gente. Juli, Juli te escribe un libro. Hola, un montonazo. Juli, no. La frase de Juli dijo: cuando nació la segunda me arrepentí hasta el primero. Está más que claro que la gente ama a sus hijos. Eso no se discute. Pero hay gente que está arrepentida. Yo tengo una amiga que me dice: yo la verdad que no entiendo cómo soy mamá. Arrepentido no, pero cuando tenés que ir a buscarla a las 4 de la mañana un boliche, decís: Es por ahí. Es por ahí. Eso es lo que está. Los domingos al pulvito. Claro. A la mañana. Claro. Bueno, se quedan entonces con Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta hemos acompañado a alguien que hoy perdió un vuelo. Si supieran los motivos, se alegrarían de que lo haya perdido. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate. Hola chicos, ¿de qué me quiero olvidar? De la gente de mierda con la que laburo. No, mi amor. No, ¿qué pasó? No, ¿quiénes pasó? Son? ¿Qué pasó? Echa el cuento, pues. No nos dejes así. Claro. ¿Cómo nos van a dejar así? Hola, Nadia Castro. Hola, Diego Poggi. Feliz jueves, estamos los de Marroncito. De Marroncito, ¿cómo estás, Pepe? Por favor, sin querer queriendo. Sin querer queriendo otra vez. Aquí estamos, Pepe Le Pew. Pepe Le Pew, igual me voy a sacar este ya. No, te saqué. Te saqué, porque está bien, no me saco. Pues, va a hacer lo que quieras, lo único que pasa es que yo te diga qué tenés que hacer. Amigos, bienvenidos a las 7 de la tarde, 6 minutos. Hola, Nacho Sosa, nuestro operador robado vuelta y media. Es nuestra primera vez. Es verdad, es nuestra primera vez. Nunca nos olvidaremos, es 7 de mayo. Bienvenido, Nachito. Bienvenido, olvídate de todo. Es un gran lugar para laburar este. Es un gran lugar. ¿Urbana Play o olvídate de todo? Ambos, pero hoy hablaba de olvídate de todo. Estamos bien. Bueno, amigos, bienvenidos. Como siempre, dos preguntas. ¿De qué se quieren olvidar? Sí. Y también, ¿cómo está la calle? Está Malena, está Joaquín, está Agus. Y obviamente ustedes del otro lado contándonos cómo... Como siempre. ¿Cómo está la calle? A ver, hola. Programa de la tarde, noche. Por favor, olvídate de todo. Qué lindo. Hoy me siento contento sin motivo. ¿No hay algo más lindo que sentirse feliz sin motivo? ¿Comparten? Es hermoso. Nah, un abrazo. Saludos desde Lanús. Además, me encanta empezar el programa con esa energía. Sí, con dos mensajes buena onda. Sí, contento sin motivo, mi amor. Gracias, amigos. En un rato tenemos de todo, ¿eh? Lo tenemos a Bianco, que va a estar hablando de la tormenta. La que no fue, menos mal que acá pasó medio de largo. Pero a la noche igual. Sí, estuvo intenso en un momento, pero digo, gente de otros lugares cerca de la Ruta 5, San Nicolás, bueno, 9 de julio, etcétera, tuvieron granizo gigante. Tenemos un juegazo que es el Yo Bingo aquí. Es muy fácil. Dieguito tiene un cartón, yo tengo otro. Tenemos una serie de situaciones, te vamos a ir contando y tú tienes que llamar si alguna de esas te pasó en los últimos 7 días. Y vamos a ver cuál de los dos gana, Siani o yo. Y también tenemos secretos con identidad reservada en un rato nada más. Hoy me arrepentí de tener hijos, pero quédate tranquilo. Secretos con identidad reservada. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque te vamos a distorsionar la voz. Claro. Nadie va a saber quién sos. Si de casualidad es la primera vez que estás escuchando Olvídate de Todo, la primera vez que nos escuchas o que nos miras, primero te damos la bienvenida, obvio. Y te contamos cómo funciona esto. Nosotros hace 2 años y medio te invitamos a contar tus secretos, cambiándote la voz, cambiándote por completo la identidad. Te ponemos voz de ardilla. Exactamente. Y hace nadie se entera. O de cacho. Del cacho. Sí, es verdad. O sea, que el cacho es... Cuernos en Venezuela. Nadie se entera del cacho. Hoy no vamos a hablar de cacho, justamente. No, hoy no. Así que en instantes te distorsionamos la voz. 4775-6688. Si ya querés ir llamando, le decís a Male, Joaquín, che, yo quiero participar de secretos. Ah, ¿vamos a empezar el programa con secretos hoy? En instantes, sí. Ah, sí, muy sí. Bien. En instantes. A ver quién está del otro lado. Yo me quiero olvidar de la gente de mierda con la cual estoy trabajando, igual que la chica que dijo el mensaje que se quiere olvidar de la gente de mierda que está trabajando. Aparentemente somos muchos los que trabajamos con gente de mierda. Un grupo de Facebook. Y si de casualidad se están quejando de sí mismos y no lo saben y tienen el mismo laburo. ¿Te imaginas? A lo mejor tienen el mismo laburo y no lo saben. Tenemos un siniestro, seguramente, como tu compañero de laburo. 3 vehículos en autopista 25 de mayo, sentido Liniers, E6, altura Tacuarí, carril derecho restringido, provoca demoras, dicen por acá. En Flores habilitó la calzada atrás, corte total por operativo policial en Vacacá y Nazca. Chocó un colectivo línea 22 y camión de bomberos en el cruce de Paseo Colón e Independencia. Esto en Mano Retiro. Y a ver qué más tenemos por acá. Bueno, como siempre, egresos de la Ciudad de Buenos Aires. Palo de 6, Adele Piani, como siempre. Muy General bien. Paz, ahí en la zona, cuando te vas para el lado de La Pana, también. Y obviamente, siempre desde Aeroparque para irte al norte. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. A mí esto consulta, random, nada que ver. ¿Cómo eres cuando te entrevistan? ¿Cómo soy cuando me hacen una entrevista a mí? Sí, ¿no es raro? Es rarísimo que te hagan una entrevista. Aparte digo, no tengo nada para decir. Y siempre termino diciendo alguna barbaridad y después... ¡Revista pronto este fin de semana! Claro. A mí me hicieron una entrevista preciosa. ¿Dónde? En Infobae. ¡Ah, muy bueno! Y en unos días les cuento bien dónde, cuándo sale, toda la cosa. Pero hermosa la nota. ¿Con quién? ¿Quién te hizo? Luli. Ah, Luli Fernández, una divina. No, ella es una cosa divina, hermosa. Y me pasó que cuando iba me puse nerviosa porque no estamos acostumbrados a estar nosotros desde el lugar desde el entrevistado. Es que es rarísimo que te hagan una entrevista. Y tenemos nosotros un problemita, que es que somos llenabaches. Sí, y le conducía la entrevista. Por suerte ella es una capa y no tuve que hacer nada. Por suerte ella es una capa y no hubo bache. Menos mal, pero yo decía, no me puedo. El mantra era, no puedo llenar el bache. No puedo, cada quien maneja sus tiempos. Ella sí, capa sí, sí, sí. Total. Un beso, que es una placer, divina. Un día la tenemos placer. Que invitar acá. 4775-6688. Amigos, ¿tenemos todo listo ahí del otro lado? Hoy sí. Están Nachito Sosa. Reservada. Se lo robamos a vuelta y media. Siempre lo tenemos a abuelito. Le mandamos el abrazo más grande, amigo. Recupérate. Que se siente malito, tapa chuchín. Lo primero frío, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, escuchame una cosa. Te hoy escucho. Te distorsionamos la voz. Hoy te cambiamos el barrio, el nombre, todo. Si en algún momento no es que odias a tus hijos, no es que sos un mal padre, mal madre. No. Bueno, capaz que sí, no tenemos ni idea. Pero queremos que nos cuentes si en algún momento de tu vida te arrepentiste de tener hijos. Por alguna situación que se mandaron. Por, no sé, simplemente capaz que la sociedad te obligó. No, bueno, eso es demasiado serio también. No, bueno, pero capaz que alguno, viste, se sintió, yo tengo una amiga, me dice, yo la verdad que amo a mis hijos, es lo mejor que me pasó en la vida, es lo más lindo del planeta, no tengo dudas, pero yo no hubiese sido madre. Ah, qué locura eso, ¿no? Tengo una amiga, bueno, no es amiga. Pero los ama, ¿eh? Los ama, claro. Es un nivel de, es mutuo, es una excelente madre, pero dice... Yo la verdad que no hubiese sido madre. Ya hoy me quedé con ganas de hacer de todo. No puedo decir que seamos amigas porque primero no la veo hace fácil 15 años, pero fue una compañera del colegio. Sí. Tenía ella muchos problemas en su casa. Y la mamá le decía, se lo decía a ella. Y eso me parece terrible. Le decía como, la realidad es que yo no hubiese elegido ser madre. O sea, si yo hubiese sabido cómo era esto, yo no lo elijo otra vez. Bueno, pero sí, es, le dice eso, ponerle a madre, pero después... Sí. Al mismo tiempo es una excelente madre. Obvio. Presente, total, etcétera, etcétera. No pasa bueno, nada. Que después vaya al psicólogo y vea cómo lo maneja. Sí, no, pero uno se da cuenta que si tus viejos son buenos y hicieron todo por vos, pero te dicen esa, no pasa nada. Y no, no lo sé, por eso, amigos, si por eso lo vas a contar con identidad reservada, claro, ¿ves? Okay, por eso lo vas a cuidar, lo vas a contar con identidad reservada. Pero yo también pienso en situaciones capaz un poco más livianas, como. No ella sé. No se anima a hacer un bloque profundo. Que yo siempre me, animo, siempre me animo a hacer un bloque profundo. Pero le da, bueno, le da cosa. Pero podemos hacerlo, pero puedo tirar otros ejemplos que sí, me parezcan no, más pero, dulcitos. Pero te da cosa. ¿Me da cosa? Te da cosa. Ay, sí, me da mucha cosa. Pero no, bueno. No, no. Cambiamos el nombre de la gente. Pensaba, ¿no? Ese momento de madre o padre, sí. De hijo o hija adolescente. Sí. Que te trae una pareja. Sí. Que. O sea, pero... O, la primer, o la, el primer cagadón que se manda. ¿Primer qué dices? La primera vez que desaparece, no te atiende el teléfono y vos con los huevos no, acá. No, cuando no. Se manda una, tipo, uf. Lo de las parejas es incontrolable. Sí, porque aparte te enamorada, te enamorado la, y... Para esto la traje al mundo. Claro. para que se ponga de novia con este. Atención, decimos el teléfono, lo vamos a decir lento. 4-7-7-5... 6688. No tenemos a nadie anotado. O sea, si llamás ahora salís al aire. Exacto. Esto es así, amigos. ¿Por líneas qué estamos empezando libres con secretos ver, hoy que andan ahí preguntando? ¿Por qué? Porque durante la semana la gente estaba muy manija con este tema. Y sí. La gente empezó a mandar mensajes que pidieron. Quería ver qué va a contar la gente, que no sé qué. Lo piden, lo tienen. Aparte es un servicio a la comunidad. Esto que hacemos acá en Urbana Play, amigos. Exacto. Es gratis. Puedes contar tu secreto profundo. Gratis. Te lo sacás encima y encima gente opina. Y nosotros, como es jueves. Sí. No podemos juzgar. No, y no. Vos no podés sobre jugar. Todo en esto. No podemos jugar. No, nadie no te somos va a jugar. Padres encima. Nadie te va a jugar. ¿Qué vamos a jugar si no somos padres? Bueno, empezamos a atender el teléfono. ¿Entró primero? ¿Entró uno? Vamos a ver, tira uno, a ver. ¿Hola? Hola. ¡Oh, perfecto! Oh, y le vamos a poner Marito. Hola, Marito, ¿cómo estás? Marito. El mal papito. Hola, Marito. No. ¿Estás por ahí, Marito? A ver. No te, si te decimos Mirko, ¿nos hablás? ¿Sos vos? Mirko soy yo. Mirko soy yo. Perfecto. Ah, perfecto. Perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste de tener hijos? Estamos hablando con vos. Sí, sí, con vos. Contigo, eres tú, mi amor. Tengo como un retorno raro. Escúchame, sí, pero vos, si puedes, no sé si tienes la radio prendida o algo de eso, bájale volumen y escúchanos solo por el teléfono. Solo por el teléfono. Yo estoy en el supermercado ahora. Ah, perfecto. ¿Comprando pañales? Perfecto. No, ya están grandes. Bueno, te escuchamos. ¿Qué onda? ¿Te arrepentiste de tener hijos? ¿Por qué te arrepientes? No sé, pero me acuerdo que un día estaba sentado ahí en la ventana de mi casa. Estaban los dos pibes ahí pelotudeando todo como siempre. Son grandes, tienen 18 y 21, o sea, no son chicos. Sí. Okay. Los miro, a los ojos los miro y le digo... Si no existieran ustedes, yo sería millonario. ¿Y por qué no millonario con nosotros, papá? Hijo de puta, ¿ves? Yo los amo, digo, pero... Cambiaré el auto cada 2 años, tendría mi propia casa. Bueno, ¿sacaste cuentas de cuánto gastas claro, con cada uno? Claro, por eso uno? Le dijo lo que le dijo. Olvídate, nada. Él está absolutamente resignado. Tremendo. ¿Sabes qué? Toda la vida que tendría si no hubiese tenido estos dos muchachos. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? Nunca me faltó nada, pero... ¿Cuánto te sale cada guachito? ¿Cada carajito? Cada carajito. Mira, a partir de ahora, mucho menos, porque van a la UBA. Ah, muy bien. O sea que ya dejaron de ir al colegio privado. Ah, claro, hay una mensualidad que ya dejó de sustraerse. ¿Y alguno labura? Bueno, les gusta la buena vida, ¿viste? Papá, pedimos afuera, comemos salmón, vamos al viaje. Ay, ellos, ay. Bueno, vos también tenés la culpa de todo, amigo. Sí. Vos también. Capaz si no le compras el salmón, te compras el autito. Y encima me divorció, peor todavía. ¡No! ¿Se divorció? Oy, ¿y cuánto tiempo después de tener los hijos te divorciaste? ¿Cuánto tiempo, papá? No te escuchas. ¿Cuánto tiempo después de que nacieran ellos te divorciaste? Yo me divorcié en plena pandemia. 2020. Hace 5 años. 5 o 6 años. Eran medianamente grandes. Claro, está bien. A los 15. Loco, te mandamos el abrazo más grande. Te pusimos Mirko porque hoy a todos los que salgan al aire le vamos a poner nombres de hijos de la farándula argentina. Ah, muy bien. Okay, y del mundo. Está muy bien hoy eso. Todo así les cambiamos el nombre y nadie sale con su nombre real. Y perfecto. Les cuidamos la identidad a todos. Me encanta. Y sí. No, no me... No digo, había bueno, tarde. Anda a cagar, hubiese llamado otro día. No. Te mandamos un beso. Yo le digo algo, yo le conocí porque no lo digas quién sos, un beso. No, Mirko, besito. Un beso gigante. Me hacen enojar, me hacen calentar. ¿Por qué? No nos arruinen la sesión. La sesión. La sesión. La Bizarrap Session. Atendemos el teléfono 47756688. ¿Qué lo parió? Hoy te estamos preguntando a vos, ¿te arrepentiste de tener hijos? Yo estoy seguro que alguno me va a llamar y decir, ¿sabés que sí? Me arrepentí. Yo no sé, todos los días lo pienso, me levanto todos los días y no sé por qué tengo hijos. Pero los amo, pero no entiendo por qué tengo hijos. Tipo, no me hubiese metido en esta, la verdad. Que llamé a mi familia. Ay. Así llama a nuestra familia. No, no. Ustedes avisen, hay cualquier cosa. Ay, Dios. A ver, empezamos a atender el teléfono, seguimos hablando con gente. Hola, ¿quién está del otro lado? Mensaje de WhatsApp. Hola. Hola, chicos. Epa. Bueno, sí. La gente que solicitó esta sección. Así que, aunque esté difónica y un poco engripada, acá escuchándolos. Ay, la quiero mucho. Ella solamente quería contar que estaba esperando este momento. Muchas gracias. Igual le distorsionamos la voz por las dudas. Ay, a ver, Dios, más mensajes. Hola, Alegra. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Alegra? ¿Todo bien, mi amor? ¿Y tú? Ay, soy una abrisita. Si querés, ahí te cambiamos y ahora es un ogro. Si querés, podés hacer lo que vos quieras. Claro, ¿qué quieres ser? ¿Quieres más gruesa o más finita? No, me parece muy gracioso, así que... No, prefiero la abrisita. Le gusta finita, ahí está, perfecto. Muy bien. Muy bien. Un poquito menos porque si no, no va a taladrar el cerebro. Cielo. Y la voy a dejar sin sorda. Sí, escúchame. ¿Qué pasó? Sí. ¿Te arrepentiste? Hubo momentos que me arrepentí, sobre todo cuando mi hijo era chico, 2 años y medio, o sea, durante 2 años y medio. Sí. El nene no me dormía la noche. No me dormía el nene. Claro. Yo, durante el día era el hijo perfecto. Y resulta que a la noche me lo cambiaban y era un monstruo. Ay, no. Y la verdad que yo muchas veces me planteaba, decía, ¿quién me mandó a tener a esta criatura? Es que te tocan el sueño y te tocan la vida. ¿Cuánto tiempo duró este escándalo? 2 años y medio. No. Y después durante, él tiene 9. Son mundo. La verdad que ha tenido periodos donde le costaba dormir. Ok. Como que teníamos un revival, pero ya de grande ya no tenía ese sentimiento. Pero qué claro. Monstruo, ¿qué le pasaba a la noche? ¿Por qué no me dormía el nene? Igual, amiga, mamadera y una gota de whisky. Sí. No, el tema era que justamente no encontrábamos la razón por la cual él no dormía. Claro, era entonces era muy desesperante. ¿Le dabas azúcar a la noche? ¿Cómo? ¿Le dabas azúcar a la noche? No, hicimos todos los rituales que se te puedan ocurrir. Claro. Ah, que bañalo antes de dormir, hay que cantarle esto, que ponerle la luz aquella. Llegué a poner vinagre en los zócalos de tu habitación. No, todo, ya busco todo. ¿Qué todo, tipo para todo, lo que pasa es que... ¿Pero qué, para los espíritus? Sí, ya era cualquier solución. Claro, no. Estaba poseído. ¿Cómo? No, que te juro que a veces decía, ¿este chico está poseído? No, es que claro, de verdad, además, de verdad creo que llega un momento donde no dormir te empieza a desequilibrar a ti también como ser humano. No, aparte, o sea, tenías que laburar, no me imagino. Funciona. Por claro. Eso. Tremendo. El otro día tenés que trabajar, maternar. No, claro. Estar en tu casa era totalmente desquiciante, ¿no? Total. Desesperante. O sea, además te empieza a fallar el cerebro durante el día. O sea, empieza a llegar la noche y te empiezan a dar ataques de pánico. No. O sea, viene la noche y no voy a dormir. No, ya. Lo que también les comenté a la que me atendió. Malena. Que también de grande me di cuenta, porque ustedes hablando de esto de los mandatos, sí. Que me di cuenta hablando con unas amigas que yo terminé siendo madre porque mi mamá me obligó prácticamente. ¡Ay, ay! Pero no era esto de tenés que tener hijos, no sé qué, pero era algo así, pero no sé si me entendés. Como que hubo como mucha presión en tu familia. Exacto. Para que fueras madre. ¿Cómo así? Exacto, y sobre todo de mi mamá. Claro, es que es muy loco, ¿no? O sea, conozco familias en las que ha pasado eso y ha terminado muy mal. Donde además el tema es que yo a la vez, la contradicción que la mayoría de las madres tenemos a veces con esta cuestión de amor-odio con la maternidad. A ver. Que yo siento que nací para ser la madre de mi hijo. Claro. O sea, yo sabía que iba a tener un varón, tuve un varón, Claro. Pero a la vez tuve mucho esa contradicción. A ¿quiere limpiar cuando... los pecados de que hace cinco minutos acaba de decir que odia a su hijo porque dos años no y medio dijo no lo odia? Eso. Sí, lo odia. No dijo lo eso. Odia. Te mandamos un beso no. gigante, Alegra. Te queremos y gracias por estar del otro lado. Los chicos los quieren. La primera vez que hablo con ustedes. Que no sea la última. No, por favor. Quiero volver a hablar con ustedes en otras circunstancias. Sí, claro, en otros momentos. Pero no nos digas que saliste en secreto, porque si no, no vamos a acordar no que vamos sos vos, de la ti. Codia no, del hijo. No, un beso. Ah, mirá, se autopercibe. Te ahora. Queremos, Alegra. Capibara. Un beso. Besito, chau. Mi amor. Me encanta distorsionar la voz en vivo. No, el tema de la contradicción es real, amigo. O sea, además esto, el tema de la presión familiar, porque se tenga un hijo... Conozco una. Social, familiar, todo el mundo te pregunta. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? No, y además en las mamás también. Somos nenes. No sé si hoy sigue pasando, pero siento que antes te metían como miedo, incluso con la edad, como bueno, no vas a poder, vas a ser una vieja. Que después no sé los 40 te ratís salir. Y si te embarazas ahora vas a tener un niño con problemas y va a ser tu responsabilidad. No, tremendo. Tipo, un nivel de amenaza. ¿Sabes por qué te piden que los tengas antes? Porque si no, las abuelas se hacen grandes. Ah, bueno, sí. Pero tenés lo que me voy a morir, no lo voy a poder agarrar. Tenés lo que. Es tremendo la manipulación. No lo puedo pasear porque no me da la cadera, ¿entendés? No. 4775-6688. ¿Quién está del otro lado? A ver, hola. Querido chico, pero esta es buenísima. No necesitas distorsionar mi voz. Cuando mi hijo tenía 6 meses me fui a comprar un regalito, esos que van en la cuna, que ellos manosean y empiezan a tener los colores. Sí. Entonces el vendedor me dice, che, ¿qué edad tiene el nene? Le digo, 6 meses. Me dice, ah, esa edad da ganas de comérselo. Después cuando son grandes, te arrepentís de no habérselo conmigo. No. Un abrazo, un beso, los escucho siempre. Ay, pobrecito, claro. El nene no tiene la culpa. Igual no podemos jugar. Somos nenes. Atención, está Miel en línea, a la Miel. A ver. No. Como la hija de Maika Micorena. Qué lindo, no sabía que se llama Miel. Hola, hola, Miel, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? La señorita Miel. Bien. Óyeme, échame el cuento. ¿Cuándo te arrepentiste? De ser mamá. Ay. Cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, pero sobre todo lo que sigo siempre hablo es de que si uno supiera los traumas o lo difícil que es no generarle un trauma a un hijo y que después toda la culpa recaiga sobre los padres, claro, no hubiera tenido hijos. O sea, tiene que ver con la responsabilidad que nos cabe como padres de cuidar de la salud siento y que emocional de nuestros hijos. Claro, siento que estás hablando como de este lugar de no tengo las herramientas para lidiar con esto sin generarle a esta persona un trauma. Exacto. Tremendo. Me genera muchísima presión esto, saber que de una manera u otra la vamos a cagar con papá. Siempre sí, eso, nada, siempre lo va. Esto es buenísimo. Sin quererlo, ¿no? Claro. Obviamente. Y sientes, te pregunto, ya pasaste por eso, ¿sientes que generaste algún trauma? Es que aunque uno no crea o no sienta que eso está sucediendo, termina sucediendo, ¿no? O sea, uno cree estar haciendo las cosas bien. Pero si siempre se te escapa ahí la coneja. Sí, la es coneja. Como que algo termina surgiendo. No sé, yo siempre soñé ser madre, tener hijos. ¿Y? Me imaginaba así, me casé, tuve mis hijos hermosos, en el medio me divorcié. Y bueno, a partir de eso se dieron un montón de cosas que, bueno, terminaron decantando en que, no sé, mis hijos traigan algún que otro rollo, entrando claro. Incluso a la depresión, la ansiedad, los males de la época. Claro. Uy, qué garrón. Nada, eso. Ay, no, claro, y es como... Eso que es un montón. Es muchísimo, claro, sí. Y además yo creo que lo que más resalto de lo que nos dices es quizás... Empezar a adquirir uno las herramientas, ¿no? O sea, como darse cuenta que no tenemos un manual de cómo ser padres y que cuando ven las situaciones, no culparte tanto, esto ser que decías, como no castigarte soy. Tanto de, bueno, le voy a generar un trauma y bueno, hago lo que puedo con lo que tengo. Y un poco también siento que esa tiene que ser la respuesta de nosotros hacia nuestros padres. Cuando uno piensa y quizás culpas a tus padres de alguna cosa, es como, hicieron lo que pudieron con lo que tenían en otra época, con mucho menos información, sin terapia por medio, sin gente que no sé, que de alguna manera con su experiencia les pudiera dar una mano. Imagínate que antes había una revista que se llamaba Ser Padre Soy. Ya no existe más porque ya hoy no sabe la gente cómo ser padre. Claro. Hay tantas recetas que no, en una revista no te sirve. ¿Se acuerdan de la revista? Esa salía siempre la revista. Bueno, ¿sabes qué? Ayer hablaba con mi mamá y ella me decía, yo no entiendo, tipo, hoy todo el tema de la maternidad es todo un rollo, todo un lío, y hay un millón de conversaciones y un montón de... Cuando yo era joven era más natural, uno era madre y veía cómo criaba a sus hijos y ya está. No. Como que veía que hacías en el dedo. Pará, Miele, Ani, tengo títulos de la revista Ser Padre Soy, cosas que salieron en nuestro país. Tengo... Atención, del 95 más o menos, mayo 95, año 7. Dice, ¿qué siente tu hijo antes de nacer? La increíble aventura en el útero materno. Esa era una otro, ser padre soy. Adiós chupete, trucos para una despedida feliz. Y era todo de padres. Tengo otro. De solo padres hombres la revista Ser era. Padre soy. Porque todas las portadas que tengo acá. ¿Cómo descubrirlas y cómo combatirlas? Muy bien, Flor, ahí poniendo diferentes tapas de ser padre soy. Mi nene es dormilón. Otro, ser padre soy. Van a ser dos. Miel, mi amor, te mandamos un beso. Un beso, chicos, gracias. Chao, mi amor. Es tremendo porque sos papá y sabes que por lo menos por los próximos 18 años, porque después de última que caiga preso ya, que se arregle la fiscalía, que vaya a Melchor Romero, lo que sea, pero 18 años no dormís. No, 18 años no. Pero por lo menos. No, claro, mi mamá recontra durmió. Duerme. Pero tenés más de 18 años. Pero mira, mi mamá, yo creo que en todo caso no durmió hasta que mi hermano mayor, no sé, tenía 8, yo 4 más o menos. Pero para mí, no dormí porque te tienen que ir a buscar. No dormí porque, ¿dónde está esta guacha? ¿Qué está haciendo? No me contesta o me contesta, pero no sé dónde puede está. Puede ser. Mi hermano en ese sentido le dio más dolor de cabeza a mi mamá. Sí, no dormí más. No pero sé. Mi mamá dormía. Y de hecho, cuando damos pasitos y nos parábamos, no sé, fin de semana, 9 de la mañana con hambre, ella nos había dado un pancito en la mesa y vaya a dormir otra vez. Ah, muy bien. Hasta ahora en la casa se duerme el fin de semana. Perfecto. Por eso soy como soy, me gusta dormir. Te gusta dormir. 4775-6688. Tenemos mensajes, te estamos preguntando. Si recién te sumas a la radio, olvídate de todo. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos. Estamos hablando de si te arrepentiste de tener hijos, si te arrepentiste de ser padre. En secretos con identidad reservada, obviamente. Te cambiamos la voz. Hola. Hola, chicos, ¿cómo va? Muy bien. Acabo de escuchar la consigna. Murió un panda. Los amo con toda mi alma, mis hijos. Tengo mellizos de 11 años. Pero los mellizos. Amo con toda mi alma. Pero. Pero me arrepiento. Y a cada persona que me pregunta, le digo que me arrepiento de tener hijos. No es que me arrepiento, sino que. Sí, lo acabas de decir. No los hubiese tenido. Peor. Por el tema de perder la libertad. Claro. Perdés la libertad. La libertad no avanza. Por muchos años. Ese. Ay, chicos, es tremendo, me parece muy fuerte escucharlo. No. Bueno, pero me parece lo que me parece. Bueno. Chicos, está conflictuada con este piso desde hace 4 días. Que no lo quiere hacer, le hace daño este piso. Le hace daño. Y bueno, si nos hemos querido, nos hemos querido. Ay, bueno, igual, tienes razón. Está Roma. Hola, Roma. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Roma? Hola, bienvenida. Roma, ¿todo bien? ¿Y tú? Bien, la primera vez que llamo, así que... Bueno, bienvenida, esperemos que no sea la última. Queremos escucharte. ¿Te arrepentiste de tener hijos? Sí, totalmente. Las amo con toda mi vida, pero no las soporto a ninguna de las dos. No. Es tu culpa. Es tu culpa. Ya va, Roma, te pregunto. Va una al colegio a la mañana y la otra a la tarde, para que se crucen lo menos posible. Lo menos posible. Escúchame, cuando dices no la soporto ninguna de las dos, ¿no la soporto juntas o por separado tampoco? Por momentos, por separado, pero generalmente cuando están juntas. ¿Más o menos qué edad tienen? Dijiste, ¿no? 4 y 11. 4 y 11. Somos nene. Escúchame, cuando dice no la soporto a ninguna de las dos, es como que la personalidad, porque esto es muy interesante lo que estás contando. La personalidad de ellas no te copa. Son muy intensas. Quieren que yo la lleve a la plaza, que la lleve a todos lados, que todo yo. Nada, el padre puede estar ahí al lado, no le dan pelota. No sé, siento yo que me tienen bronca. Me odian, mis hijas me odian. Porque es otro me piso. Absorben toda la energía. Ay, no, pero todo lo contrario. Obviamente estoy con ellas, voy, corro, vengo. No sé, las llevo a todos lados, pero no. Papitos separados, ¿no? Una de cada padre. Ok, y puede ser eso. Y, no, y si lo y no y no y siempre con vos están? Sí, todo el día. Yo trabajo en casa, así que. ¿Pero ellos no se hacen cargo de nada? Sí, pero es la nada misma, porque todo me piden a mí. Claro, porque ellas, o sea, aunque él se quiera hacer cargo, ellas prefieren estar contigo. Oh. Exactamente. Ellas te eligen. Sí, sí, sí, sí. ¿Y no te pasa como esta contradicción de decir estoy odiada porque solo me piden a mí, pero me están pidiendo sí. a mí, soy la favorita? Un poco sí, sí. Sí, o sea, hay como soy, una contradicción ahí. Claro, porque soy la primera que nombra cuando se levantan y la última que saludan cuando se van a dormir. Así que eso me hace sentir bien, pero bueno. Claro, pero hoy está pesando más lo malo que lo bueno. Pobrecita. Te mandamos el abrazo más grande. Roma, gracias cansada, por estar ahí. Está cansada, Roma, está cansada. Está agotada. Aclaración, las amo. Sí. Claro. Igual, tranqui, nadie sabe quién sos. Despreocupate. Sí, ah, no. Bueno. Besos, gigante. Chao, mi amor. Chao. Ñam, ñam, ñam, ñam. 4775666. Ñam, ñam, ñam. 88, no, porque pasó alguien y se robó algo de comida. Ajá. Por eso pensé que estabas con la... mi pam, su, su, su. ¿Cómo te gusta esa canción? Su, su, su. Es que en la pandemia. Mi pam, acá cus. Ñam, ñam, ñam. A ver qué está al otro lado, más mensajes. Hola. Hola, mis amigos de Urbana Play. Hola, bueno, señor. Llamo por la consigna porque murió yo tengo panda. Dos hermosos hijos adolescentes de 15 y 16 años. Y si alguno piensa que a los dos años no dormís y que después renegás con los berrinches y demás, la peor etapa en la que te arrepentís totalmente de haberlos tenido es cuando son adolescentes. Porque salen, no te contestan el teléfono, se ponen asquerosos. Contestan mal, se levantan con cara de ojete. Y a la mañana los tenés que llevar al colegio discutiendo, renegando. Ay, para que vida. Se pongan una campera y podría seguir como One Rage cuando habla de los adolescentes, exactamente claro. Igual. La peor etapa en la que te arrepentís de haberlos tenido es la adolescencia. Sí, sí, estoy recibiendo mensajes de mi familia justo hablando de eso. ¿Qué te dicen? De la adolescencia. Yo la verdad le pido perdón a mis papás por haber sido adolescente, o sea, no me quedó otra. Pero me lo tenía que atravesar, pero les pido disculpas por haber sido aquel adolescente. Yo fui buena adolescente, ¿eh? Yo también, pero bueno. Sí, mi mamá se empezó a angustiar cuando ya quise tener novio. De resto siempre me fui bien portada. Uno o dos moquitos me mandé. Pero mi mamá estaba con que la niña. No, la niña. Cuidado con la niña. Cuidado, que no se acueste con nadie. Por favor. Sí, lo que sí. Sí, sí, se sabido. Para, ahora va a salir Morrison. Le estamos poniendo nombre Momo. De... Claro, de hijos de la farándula. Así nadie sabe el nombre. Momo es el hijo de Jimena Barón. Claro. Hola, Morrison. Bien, ¿cómo? Bajame en la radio, sacate el altavoz y todo eso que siempre decimos. A ver, ¿todo tranqui? Todo tranqui. Muy bien, amigo. ¿Te arrepentiste de tener hijos? Mirá, me arrepentí por un tiempito. El tema fue así. Yo estaba recién casado. Nos vamos de luna de miel con la fogosidad de los años 90 y gente poco experimentada, como éramos. Uno a uno. Y bueno, resulta que el plan era irse a estudiar afuera después de la luna de miel. Y volvimos de la luna de miel con bombos y platillos, ¿viste? Encima el pavote, o sea, yo le decía a mi mujer, no, tiene que ser un embarazo psicológico, hicimos todo bien, pero no. ¿Un embarazo psicológico? No era psicológico ni nada que se le parezca. ¿Pero te cuidaste, amigo, o no? Y mirá, y fue un error de cálculo, era un semi, empezamos así, bueno, ahora, bueno, viste que a veces pasa. No, si uno se cuida, ¿no? Si uno hace sí, la cosa pero... bien, no. Bueno, puede pasar, sí. Obvio. Bueno, era esas épocas donde, viste, por ahí muy religioso, que hacemos cuentas y qué sé yo. Método del ritmo. No, cagada. Claro, más impreciso. Para, ¿y hoy estás arrepentido? ¿Cuándo te arrepentiste? No, en ese momento cuando me enteré, ¿qué hacemos? No vamos, se cae todo el plan, no la jugamos, ¿qué corno hacemos? Ahí me quería matar. Claro, recién ahí casados. Ahí te querías matar, claro. Ah. Claro. Y bueno, y al final nos fuimos, dijimos, bueno, nos cubre la obra social de la universidad, está todo bien. Llegamos ahí y no, el embarazo era condición preexistente, no cubría mucho cara. ¡No! Es que claro. Es decir, un error ya tener un hijo porque no querías y dos, pagarlo. No. Pagar, bueno, algo, pagar algo que no querés es tremendo. La peleamos, lloramos, soy abogado, la peleamos, lloramos, conseguimos ayuda de uno de los estados del gran país del norte que tenía un sistema público que si era embarazada cubría en ese momento, la peleamos. y salió re bien. Y después, divina, estamos bien, tuvimos 4 pibes más, todos. ¡4 pibes más! Este dijo, bueno. Una persona que no aprende el si error. Pudimos con bien. Uno, no, un aplauso para una persona bien. Que no aprendió el error. Muy bien. Me quería matar. Ay, está bien. Esta historia me gustó. Tremendo. El abogado que tiene ahí colgado el coso que lo, no para usarlo. No lo tiene colgado. No lo tiene colgado. No, colgado bueno, no está. Chicos, te mandamos un abrazo. Chao, beso, mi amor. Tremendo. Gastadísimo lo tiene. Lo tiene izado. Basta. Como una bandera. Pará, amigo. Te vamos a regalar una suscripción de Netflix. Por la duda. 47756688. Hoy estamos hablando de eso. ¿Cómo andan, Diego Pochi? Tengo trillizas. Y una de 20 años se llama grande. ¡Es terrible esto! ¡Por favor! La vocecita de Pitufo, es terrible, esto. Por favor. Trillizas y una más 4. ¿Trillizas? No, aparte tres de golpe creo que te. Igual, mi cielo, gracias a Dios, tu mujer está bien. ¡Qué peligro! ¿Tres de una? Qué pánico. Es... El cuerpito, por Dios. Oh. Es impresionante la mujer. Yo no sé cómo hornean panquecitos y después salen a la. A la luz, una cosa. No se puede creer. Hola, Merlina, ¿Atahualpa? Buenas, chicos, ¿cómo andan? Merlino, te voy a poner. ¿Qué haces, Merlino? Me superó la de 3. Tremendo. Ay, ¿viste? ¿Qué pasó? Contame la tuya. Yo, los gemelos. 5 años. ¿Ahora? No. Torbellino. Ay, claro. Torbellino. No podés vivir. No me quiero reír porque hay gente que está sufriendo, pero no me quiero reír, pero me causa gracia. Eso, va. Es todo el tiempo. Va. Pará, flaco, por Dios. Además que... Es impresionante. Me imagino el momento donde aprendieron a caminar. Ese momento tenía que haber sido demasiado desesperante. Fue pandemia. Tenía un corral de 2 metros 40 por 2. Claro. En medio del living. Y andaban ahí, se trepaban y fue terrible. Después se caía uno, se levantaba todo el piso de goma de Eva. Y era terrible. Ay, no, es que me lo puedo imaginar. En unas vacaciones nos cruzamos con... Estaba de vacaciones con una pareja de amigos, mi marido y yo, y nos cruzamos con padres de gemelos. Y nosotros los... Hay que mirarles, la cara de abandonados. No, nosotros los 4 estábamos fascinados con los 2 nenes y empezamos a buscarle fiesta a los 2 nenes. Y la cara de odio de los padres que se habían que los niños se habían quedado tranquilos y aparecimos nosotros como unos idiotas a buscarle fiesta. Que a eso a veces uno no se da cuenta de los padres, claro. ¿No? Que uno las, a nosotros le empezó a jugar al nene. En pandemia, sí. Que nos molestaba era salíamos a caminar por el barrio y la gente nos miraba a ellos y nos miraban a nosotros. Y decían, son gemelos, sí. Son iguales, nunca vieron dos personas iguales. Sí. Se parece a vos. Y yo odiado con el mundo. No podía contestar. Algo lindo no podía contestar bien. Me hablé, claro. Tremendo. Nada. ¿Y hoy cómo estás? Y ahora me tuve que ir al dentista, tuve que pedir a mi hermana que me los cuide porque mi señora trabaja hasta tarde. Así que me escapé, me hicieron unos arreglos en la boca y ahora estoy volviendo a casa. Así que esta sección era para mí. Era para ti. Esta para vos, y para amigo, todos sí. Los padres de gemelos y mellizos. Uf. Que sufrimos. Ah, vos también, Nachito, es verdad. Es verdad. Nacho Sosa. Yo también tengo mellizos. Un abrazo en el alma. Tremendo. No queremos, se puede amigo. Vivir. Te queremos, Merlino. Los quiero. Besos, mi amor. No, el momento de la charla donde dijo. No se puede vivir. Es que debe ser una locura. No tenemos más tiempo libre. No tenés más tiempo. Toda la plata que te ingresa a tu casa, todo el dinero que no es para vos. Eso debe ser tremendo. Todo lo que te ingresa no es para vos porque tenés que tener guita por la duda que les pase algo. Exacto. Eso me parece... El mayor acto de bondad y generosidad. Absoluto. Total. Absoluto. ¿Está en línea? ¿Le atendemos el teléfono? Sí, Indiana. A ver, hola, Indiana. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Indiana? La hija de Nicole Lehmann. Pero no es la hija de Nicole. ¿Todo bien, mi amor? ¿Y tú? Lejos. Escúchame, son unos ingratos. ¿Nosotros? No, ustedes no, los chicos. Ah, me cagué todo. Yo me chupo huevo los pibes. ¿Qué no, ¿qué hicimos? Como nenes. Se preocupaban por... Son unos ingratos, tengo 3. ¿Tienes 3? La grande de 25. Ajá. Sí. Y la más chica de 16. O sea, en ese rango etario tengo un montón. Pero ponerlo a laburar. Claro. Trabaja. Pero igual la facultad se la tengo que pagar yo. Ay, claro. No te puedo creer. ¿Y por qué son ingratos? La más chiquita chiquita la llevé el año pasado a New York. New York. 15. ¡Uy, tremendo! Dijo, yo no quería venir acá. ¡Ay, no! La mato. Las mejores vacaciones de mi vida son con mis amigas en Miramar. Mira. Yo dejé un riñón para ir a New York. ¿Sabes? Claro, y no te lo agradeció. Qué pedazo de guacha. Escúchame, pero tú como que le regalaste el viaje de sorpresa. No, no, porque sus amigas se habían ido con sus madres en otra época. Claro. Y bueno, nos vamos a New York, así conoces. Qué lindo, te va a gustar, te vas a divertir. No, no. Yo quiero hacer shopping nada más. Pero hay cosas para conocer. No, no me interesa. Ay, no, no, no, no. Voy a llegar a morir. Tremendo. Oye, es que viste cuando... Yo la mato. O sea, ¿sabés lo que le digo? A ver, vamos a hacer silencio 5 segundos. ¿Vas a pensar en lo que me estás diciendo? A ver, hagamos esto. Hacé silencio 5 segundos. A ver. Sí. Pénsalo bien. No, pero no, no les importa. Repetímelo, le digo. Repetímelo. Repetímelo. Mira, yo creo que... ¿Te acuerdas cuando hacíamos Odio a mi adolescente? Sí. Yo siento que hay una época... En donde ese nene del que te enamoraste de chiquitito, esa nena de la que te enamoraste, entra en la adolescencia, se vuelve un monstruito malagradecido. Es otra persona, es como incluso es de otra familia, ¿o no? Claro. Indiana. Pero el más grande tiene 25 también y vive en mi casa y está todo bien, pero igual me dice, pero a mí no me gustó el colegio que me mandaste, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta, o sea, como que todo lo que uno hace y el esfuerzo que hace, a ellos no les importa. ¿Y de chiquitos eran más agradecidos o siempre fueron así? De chiquitos eran mucho mejores. Eran mucho mejores, se ¿y fueron qué ha torciendo. Pasado? Y la del medio ni hablar, la del medio no puedo ni hablar porque es como... es un dolor de cabeza. Claro. Ay, pobre. Ay, se remidió con las palabras, una pendeja de mierda. No, tienes que explicarles, o sea, tienes que tener una conversación seria con tus hijos. Pero ya. No entienden, a veces los pibes están en una y no entienden nada. Bueno, pero no hay que dejar que sigan en una. Entienden todo, pero capaz que no entienden. Hay que encarrilarlo, sobre todo a los adolescentes todavía tienes tiempo, el de 25 ya no sé, pero la adolescente todavía la puedes meter por el carril. Sí, pero viste, no sé por qué el pendejo no entiende. Después de grande uno entiende. Pero aparte, en todo, no colaboran en nada. En nada. La de 25 sale y no sé a qué la vuelve. La de 20 sale y no sé a qué la vuelve. Ay, claro, no te manda mensaje, no te avisa, no nada. ¿No te comparte ubicación? No. Sí, eso sí, lo único que les dije. Si ustedes quieren que yo les pague el teléfono, me tienen que compartir ubicación. Y pero, sí, obvio. ¿Y al de 25 le sigues pagando el teléfono? Sí. No, bueno, vos también. No, bueno, gorda. Tenés que cambiar algo, amiga, ahí. Pará, porque estás... No, porque él trabaja, pero... vive en mi casa y todavía está estudiando en la facultad. Entonces es como que... Pero que se pague el teléfono. Que se pague el teléfono, que aporte de alguna manera. Alguito, para que empiece a agradecer y vea el valor de las cosas. Claro, si no, no sé, no, me gusta opinar sin tener hijos. Pero sí. Es espectacular. ¿Con qué cara opinamos? Pero no, hagas todo vos, porque si no le estás todo en bandeja, amiga. Claro, no aprendes jamás. Eso es verdad lo que dicen. El tema es que él está ahorrando a costa nuestra, obvio. Para irse a vivir solo. Y bueno, que aprenda ya a valorar. No más. Tiene que aprender a valorar. Él puede ahorrar por todo lo que tú le das. Y si se lo quitas, bueno, y si te quito el teléfono, ya no tienes que pagarlo tú, vas a poder ahorrar un poquito menos. Entonces, agradece, hijo de Dios. O de última avísale, che, en tres meses el teléfono te lo puedes empezar a pagar vos. Totalmente. ¿Me haces la gamba con esto? Totalmente. No, bueno, si hay cosas que ya ¿sí? suprimir. Empieza a recortarle cositas, claro. Sí, amigo, si no, ¿qué es eso? No, ¿qué es esto? La ¿viva casa, la Pepa? Claro, no, pero por favor. Me gusta encarrilar padres. Es que por el otro lado te da lástima, ¿entendés? Porque si sabes que le está laburando, estudia. Los límites son amor. Los límites son amor. Y si no, todo regalado no tiene sentido, amiga. No. Que uno tiene que valorar las cosas. Además, hay que pensar cuando uno sea viejo. Porque tener hijos malagradecidos, cuando uno está viejo, te garantiza una persona que capaz no te ayuda y te cuida. Ojo. No, no, no me van a cuidar, eso ya lo sé. Ay, no, estás a tiempo. Entonces, estás ¿para a qué tiempo? Lo subimos? Me van a mandar el Uber y me van a decir, anda solita al médico. No, estás horrible. A tiempo. Estás a tiempo, amiga. Te juro que estás a tiempo. Que lo parió. Ay, Dios. Te mandamos un beso. Te un quiero, beso. Mi amor. Ojalá, ojalá te lleven al médico cuando sea viejita. El ocaso de una madre. Escuchamos recién un testimonio que era el ocaso de ser madre. El ocaso. El ocaso. Total. Ya está, le pago. Ya está. Uno más. Tremendo cómo explotó el teléfono. 4775-6688. Hoy estamos hablando en secretos con Identidad Reservada. ¿De cuándo te arrepentiste de ser padre? A ver, hola. Hola, chicos. Yo me arrepiento de haber tenido al segundo hijo. Porque la primera, mi amor, se portó tan bien. ¿Que te engañó? Me dejaba dormir todas las noches. Y el segundo no. Es re chuki. Es re chuki. Así que nada, se pasa conmigo a la cama, cosa que la otra no hizo. Y la paciencia no es la misma. Se lleva 9 años y no. La paciencia de antes no es la misma que tengo ahora. Claro, 9 años. Bueno, es mucha diferencia. Un beso. Ese es un peligro, claro, dejar que pase tantísimo tiempo en el medio. No, igual ya con 9 años te lo puede empezar a cuidar al pibe. Total. Sí, y ya. Más si es un Chucky. Sí, sí, cuídamelo vos. Ayúdame con el Chucky. Pobre el otro también cuidando al hermano. Un garrón, es un garrón. Yo no tuve hijos. Tremendo. Bueno, atención, llega Dionisio, que es el hijo de Flavio Mendoza, pero no es el hijo. Estamos poniendo el nombre, claro. Claro, para ver si todavía después sale en revista pronto que esté un testimonio de Dionisio. Dionisio habló en Urbana Play. ¿Cómo estás, Dionisio? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, recién llego del trabajo. Muy bien, ¿a tu casa? Sí, a mi casa. ¿Están tus hijos ahí? No, me matan, Menos mal, por eso lo estás llamando. Estoy afuera, hablando en un rinconcito chiquitito para que no me escuchen. No, me muero, ¿cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo te arrepentiste, Dionisio, y por qué? Si te cuento, me arrepentí al primer año de haberme juntado con mi señora. ¡Ay, tremendo! Porque las 4 nenas son de ella, no son mías. Pero las amo como si fuesen mis hijas. Ah, es un quilombo de otro encima. ¡Ay, claro! Y al año dijiste, ¿por qué estoy metido en esta? Y viste cuando te quedás con el auto en un pantano y seguís metiendo acelerador para salir, te vas hundiendo, bueno, así me encuentro. Ay, claro. Pero escúchame. No, las amo con mi vida. Ellas saben que, nada, me emociono porque siempre me emociono el galo de ella porque creo que... Porque te da culpa. No, pero en el caso de él, yo lo entiendo mucho más porque él dice, al año de empezar a estar, porque al año es como que... Vas viendo más o menos por dónde va la cosa y de verdad no, como que estás aprendiendo a ser padre de alguien que no es tu sangre. Exactamente. Después con los años se desarrolla un vínculo que es otra cosa. Escúchame, cuando para no dar demasiado detalle no revelarte, pero cuando las conociste, ¿estaban en primera infancia? ¿Eran chiquititas? No, ya tenía, la más chica tenía 11 años. Eran grandes. Uy, la alarma X28 desactivada. Este está afanando un auto mientras está hablando con nosotros. Te descubrieron. Es que hay que somos la cortada, es que hay que alimentar 4 bocas. Escúchame, yo no lo puedo evitar, ¿no? Siendo Choroní. Hija del corazón de alguien que no es mi padre de sangre, ¿no? Y sintiendo que tengo dos, que tengo a mi papá y que tengo a Rubencho. El vínculo que generaste ya hoy, después de no sé cuántos años, ¿no te parece una de las cosas más increíbles del mundo, no, entendiendo que no hay un lazo sanguíneo? Dijo que no. No. El no es un no. Ya sé, te estoy cargando. Es lo mejor que me pudo pasar. Y nada, eso no quita que estés totalmente arrepentido. Porque yo quiero que vos te imagines lo que es ir al supermercado a agarrar un changuito y que la mitad del changuito sea protector, shampoo... Ay. Encima de todos los colores, para nada. Ay, claro. No queda divertido para nada. Claro, total, total, mi vida. Bueno, te queremos un montonazo. Gracias por estar ahí, Dionisio. Y la cantidad, a vos te salió bien, pero digo, la cantidad de gente que se ha separado porque quizás los hijos le hicieron la vida complicadísima, ¿no? Al nuevo novio. A la nueva pareja, sí, hombre o mujer, lo que sea, ¿no? De la otra o del otro, así que, nada, sí. Te la bancaste como un campeón. Te queremos, loco. Yo también los quiero mucho y gracias por acompañarme siempre. Gracias, Diony. Un beso. Abrazo. Che, quiero agradecer. Ay, nos están mandando un mensaje que es en serio, no es chiste, amigos. Tenemos que irnos de excursión. Yo quiero ir a Tararira. No lo puedo creer. Soy Selva de Tararira, departamento de Colonia, Uruguay. Pero vamos a Tararira. Me encanta. A conocer una Tararira. Dice, muero de risa con ustedes cada vez que puedo escucharlos. No pueden ser así esos padres, por favor. Son los hijos de puta. Y se ríe. Dice, feliz de tener tres hijos hermosos. Han sido los años más felices de mi vida. Selva de Tararira. Vamos a ir a Tararira. Ay, me encanta el nombre, no, bueno. Selva. Ah, pensé que Tararira. No sé qué. No entiendo. ¿No sabes qué es Tararira? No, Google, es como una... Para, pon en Google. Como una mantis religiosa. Pon en Google qué es una Tararira en Argentina. No. Te juro. Sí, ¿verdad? Grosero. ¿Puedo elegir canción? La última que tenemos en la lista, una de Miley Cyrus. Puede ser Easy Lover. Ya que estamos para arrancar tranquilos, amigos. Malena me estaba haciendo un dígalo con mímica. Papá, es sexy. Ella es Miley Cyrus. Hola, Nai Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos. Miley, Easy Lover. You're the only one, you drive me crazy, but I still miss you when you're gone. Every second, every hour. It's in your nature to light me up. I love to hate you, but I can't stand it when you're gone. So I call you once every hour. Escuchando Urbana Play, esto es Olvídate Todo, tu programa favorito de la tarde-noche. Obvio, Anaí Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes, amiguitos, como siempre, en la noche de Urbana Play. Play, play. Y ahora con ustedes y con nosotros, José Bianco, amigos. Joséciño. Hola, José. ¿Cómo está, mi amor? ¿Cómo anda? Tormentino. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. ¿Arranco por donde quería o por donde mi cabeza me obliga? Por donde quiera, por el principio, amigo. Quieras. Por donde quieras arrancar. Primero, no conocía la localidad de Uruguay. Punto número uno. Tararira. Y segundo, ahora. Mirá cómo sí, te querés sumar, no. De repente vamos sumando gente a Motorhome. Mirá, poné la camioneta. Pero yo sí voy. Sí. Podemos ir en el colectivo por un lado, pero tenemos que entrar a Tararira con un tema. ¿Con cuál? ¿Con qué tema? Que es el tema que dice. Tararirararara. Exactamente. Es en la misma neurona. No sé si... Sí, perfecto. Gracias. Me encanta. Tenía que arrancar por ahí. Con... Me quedé cantándolo y no sabía si ya habían hecho el chiste. No, bueno. Espectacular, amigo. Increíble. Bueno, tormenta anoche, por lo menos acá por la ciudad de Buenos Aires, pasó, tuvo media fuerte. Sí. Relámpago, mano poder, pero en otros lugares bastante complicado. Sí, porque hubo tornados. Por eso ayer hablábamos del día más complicado. Hubo tornados en, el, en la provincia de Buenos Aires. Yo vi por lo menos dos. Seguramente ha habido mucho más. La provincia de Buenos Aires está poblada de manera muy dispersa, ¿no? Hay pequeños pueblitos cada de 50, 70 kilómetros. Entonces eso hace que la mayoría de los tornados no se registren. Claro. Pero ayer uno pasó por Arostegui, en realidad muy cerquita de Las Flores, en la ruta 3. Sí. Más o menos, ¿a cuánto? Casi 200 kilómetros de Buenos Aires. Y eso generó daños en una vivienda, la tiró abajo directamente y dio vuelta el tractor, tiró todos los árboles, los arrancó. Tremendo. Así que seguramente Necochea sí, estaba complicado, de, ¿no? También Mar del Plata la pasó mal, Pinamar la pasó mal también con árboles caídos, pero bueno, sí, muchos Pinamar, son pinos. Tremendo, sí. Tremendo, un garrón. Y acá estamos hablando de, en algunos casos, de tornados y en otros a veces ráfagas que acompañan a las tormentas. Así que el día de ayer yo les decía, es el peor del año, fue el peor del año. Después el tiempo siguió avanzando y todavía en el litoral se registraron tormentas fuertes también. Pero bueno, fue un día movido con mucho granizo, con mucho granizo. En algunos casos chiquitos y en otros más grandes. Pero bueno, ahora pasó, pero queda la última etapa de todo de toda esta cronología, digamos, que es... Sí, la entrada de aire frío por un momento, pero sobre el mar argentino se sigue intensificando un ciclón que se va a posicionar inicialmente afectando con viento fuerte a la zona de, que ya está en alerta naranja para mañana, la zona de Península Valdés y lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, todo la costa sur desde Necochea hasta prácticamente, Patagones está en alerta naranja y también la Península Valdés, por vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora. Así que mucho viento y mucho oleaje también para mañana. Y ni hablar el sábado, ya el sábado se corre un poquito más hacia el este, afectando a Mar del Plata, el partido, hasta inclusive lugares como Pinamar, Villa Gesell, tienen que estar muy atentos a la crecida del mar, al oleaje y a las lluvias también. Son dos episodios distintos. El primero era violento, con ráfaga, granizo, la posibilidad de tornados como hubo. Y esto es otra cosa. Acá tenemos un gran sistema de baja presión que va a generar viento fuerte sobre toda la franja sur de la provincia de Buenos Aires, sobre el este de Río Negro y sobre parte de Chubut, empujando el mar hacia la costa. Entonces, los que viven en la costa ya saben esta crecida del mar, cada vez que hay viento fuerte, pero va a ser más habitual que las últimas, te diría, que se dieron en esta zona del país. Así que viernes y sábado, mucho cuidado, es lo próximo que, lo que hay que temer, y a lo que hay que tener cuidado, no temer. Y nosotros agarramos el viento que nos llega desde ahí, bastante debilitado por la fricción con la tierra, así que veremos si se activan o no alertas para nosotros. Por ahora no, para mañana tendremos viento y frío, con temperaturas en Buenos Aires que van a quedar bajas en cuanto a la sensación térmica en las mañanas. Ojo, la mañana va a estar fresca, eso quiero saber. La mañana levantamos, sí. ¿Y cuánto más o menos? Mañana y pasado. Muy frío. Y por ahí temperaturas de 9 grados en capital, 7 en las afueras, con térmicas que pueden ser de 4 o 5. Entonces el viento que se va a sentir sumado al frío y al poco sol que vamos a tener durante mañana y parte del sábado inclusive, el sábado hasta inclusive con algunas lluvias. El olor a naftalina que va a haber mañana en el transporte público, la gente va a sacar todos los tapados, todas las camperas. Amigos, sacala hoy que respire la campera. Un poquito se ventile, que respire la campera. Es verdad. Por favor, favor, pensemos en el otro. Qué feo ver que la polilla ganó la batalla durante este verano. Total. No, me ha pasado. Tremendo. Horrible. Pero bueno, por lo pronto, frío y viento, la fórmula para mañana, con poco sol. Así que, y el sábado, lluvia, el domingo sol. Si tienen planes para el aire libre, el fin de semana, modo invierno. Ok. Ok, perfecto. Directamente. Increíble, José. Y su plan era ir a la costa, cancélenlo. Cancélenlo ahora. Por favor. Mar del Plata, 95.3. Sí. Para vos. En Pinamar, 105.5 y en Necochea, 104.9. Te mandamos un abrazo gigante, José. Te queremos con esta canción. Se va. Un abrazo grande. Se va tararira. Vamos. Directo en el colectivo se va. Pinamar Lover. ¿Qué temo? Una. Mañana tenemos Olvid After. Mañana tenemos Olvid After. Se quedó bailando. Cagón, ponete pantalla completa. Sacá la ciclogénesis, boludo. Ponete pantalla completa y bailalo, papito. Dale. Hacemos un hit de esto. Sosa, te queremos, amigo. Gracias por estar ahí. Gracias, José. Gracias, ahora José. Ahora llega Paulita Artiuk también con nosotros en los controles. En instantes. Esto me da mucha gracia. Vamos a hablar, amigos, de José nombres. Bailando. Eso me encantó. Fue espectacular. Fue un gran momento. Pero vamos a hablar de nombres que casi son.

Somos la radio que ves. Amigos, bienvenidos. 8 de la noche, 6 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de todo. De jueves, jueves 7 de mayo. Viernes chiquito. Hace un rato dijeron goma, goma Eva. ¿Te acuerdas? Un padre dijo goma Eva. Mientras estaba hablando, hace un rato hablamos con un padre. Ajá. Me hizo acordar que hoy, un día como hoy, nació Evita. Goma, Eva Perón. ¿Ah? Se me mezcla todo el cerebro. Me encantaría saber cómo funciona que se me el cerebro de Diego Poggi. Es maravilloso. Voy uniendo palabras, conceptos y todo eso. Y eso que no viste intensamente. De repente vi a los muñequitos sacando recuerdos de tu cabeza y así. Bravo. 7 de mayo de 1919 nacía Eva Perón. Muy bien. Me hicieron acordar por el goma Eva. Muy bien. Vamos a hablar, amigos. Disculpas. No. Hago lo que puedo. Me gustaría buscar... ¿Pasa que sabes en qué me quedé pensando? ¿Qué? En alguien que casi sea Eva Perón. Goma, claro. Claro, ahí me quedé pensando. Casi, casi. Ahí me quedé pensando porque estamos por charlar con ustedes acerca de esos nombres que casi son nombres famosos. Como nuestra Maru Conde, que es casi Maricondo. Es verdad. Que hace un rato vimos acá en la tele que uno se llamaba Juan Ramón Riquelme en vez de Román. A mí me escribieron por acá que una amiga que tuvo un fletero que se llamaba Ricardo Arjonas. ¿Arjonas? Arjonas. No, si algún amigo también está escuchando, mande mensajes, amigos. Arroba, olvídate de todo, 104.3. Bueno, che, que casi llegamos a los 50.000 seguidores. Si nos pueden seguir ahora y capaz en este bloque llegamos a los 50.000, yo sería tan feliz. Arroba, olvídate de todo, 104.3. ¿Está en línea? ¿Quién está? Hola, Mariano. Hola. ¿Qué haces, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Y tú? Pará, ¿cómo te llamas? ¿Mariano cuánto? Me llamo Mariano Marone. Mariano, Mariano Marone. En vez de Mariano Moreno, no, Mariano Marone. Exacto. Y mi abuelo se llamaba José Marone, que también lo relacionaban con Pepitito Marrone. Claro, no, buenísimo. El humorista. No, muy claro. Bueno, loco. Viste, él no conoce a alguien, él es. Él es. Un hombre que casi son. Estamos buscando los casi son. Che, ¿cómo la llevas? Claro. ¿En algún momento esto te complicó o no? No, pero muchas veces cuando... me relacionan o recuerdan mi apellido por eso, nada más. Entonces, por eso. Claro. No, bien, igual amigo. A mí me encanta, me parece muy divertido. Acabas de abrir este bloque. Te queremos un montonazo, gracias por estar ahí. Beso, mi amor. Bueno, beso, loco. Buen regreso a casa. 47756688. Estamos buscando los que casi son. Exacto. O sea, casi un nombre famoso, pero... pero no. Casi nombre famoso, institución, libro, una marca, claro. Una peli, algo. ¿Entendés? Bueno, como el secreto de Victoria. Claro, bueno, Victoria's Secret. Exacto. Yo cada vez que veo el local de Victoria's Secret digo, ¿querés algo del secreto de Victoria? Y la gente se te queda mirando. Sí, sí. Nadie entiende nada. Digo, en Venezuela llevaron un Sephora con F. En vez de con Maracaibo, P. Maracaibo, claro. Sephora. Sephora. Sephora. 1168611043477566688. Está fresquito, 14.1 la temperatura. A ver, casi son. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Mi casi nombre famoso, yo me llamo Daniela Herrera. Toda la vida me decían, ah, como la cantante. Y yo explicando, no, esa es Daniela Herrero. Daniela. Pero bueno, mi nombre casi famoso es ese. Muy bueno. Me encanta. Quiero una catarata de audios. Che, uno sí, tras otro. Sí. Más que otra cosa. Temazo el de Daniela Herrero, solo tus canciones. ¿Vos lo conocés ese tema? No. Sonó acá. ¿En qué año habrás? A ver, ¿para qué lo voy a buscar? Busca. Daniela Herrero, solo tus canciones. A ver. Sonó mucho acá en Argentina en un momento. Pero tan tremendo, Daniel. Solo tus canciones, años. Qué lento que escribo. A ver, mientras la buscas ahí, atendemos a Martí. Hola, Martí, ¿cómo estás? 2001. Hola, Martí. Hola, hola. Bienvenida. ¿Cómo estás, bonita? Todo bien. Mi amor, ¿cuál es tu casi nombre? El nombre que casi es. Baja el volumen de la Yo me llamo Martina Stuessel. No, bueno. Como Tini. Como no. Tini, la Tini Mendocina. ¡Ay, soy la Tini Mendocina! ¡Chicos! Pero no. soy la parte pobre nomás. No, Martina, esto es el Muñoz. Nos estamos mostrando, documento. Estamos mostrando el documento en vivo. No, muy bueno. Buenísimo, pero tú tienes el nombre entero. Claro, el nombre entero. Sí. Che, ¿y te sirve en algún momento, tipo en algún trámite, algún, no claro, sé, aeropuerto, sí, bondi, él. Lo que sea, decís? No, yo me llamo Martina, esto es el. ¿Qué te dicen? Me gané las entradas para la fiesta de la cerveza, creo, por decir que era Martina, la Martina Mendocina. Y después, al principio tuve problemas en la facultad para anotarme porque pensaban que no era mi nombre. Era como era muy fan de Martina, entonces me decían que no era mi nombre. ¡Ay, claro! Decían, esta es una mentirosa, está aquí diciendo que Martina esto es él. Para, este video se lo voy a mandar a Tini. Vamos a aprovechar que me sigue y le vamos a mandar el video. Ay, a re. Tini. Bueno, para, me muero. Escuchame una cosa. Tini, mira, encontramos una mendocina que se llama como vos. Si es algún tu día doble, la, claro. Si algún día la necesitas para algo, ella da la vida por vos. Se llama Martina, esto es él, Muñoz. Claro, si pero necesitas les doy, el les doy otro tip. A ver. Viste que Martina tiene un hermano que se llama Francisco. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, yo también tengo hermanos mellizos y uno se llama Francisco. Me está con... Ay, pero son la mendocina. Por Dios. ¿Pero cuántos años tiene Fran? Tiene 16. Ah, es más chiquito, ¿no? Pero me encanta claro, que se llamen igual que ellos. Es hermoso. Claro. Fran tiene 30. Para mí ahí tu vieja ya se copió, ¿eh? Ahí ya fue, claro, ya se copió. Ya sabía. ¿Vos cuántos años tenés? Yo tengo 25. Ok. Ya había nacido Tini. Claro, ya había nacido Tini. Ah, mira vos. ¿Y sabes si te lo puso por Tini? No, fue coincidencia nomás. Fue coincidencia nomás. Espectacular. Bueno, Tini, si algún día necesitas llenar algún formulario, pero querés que le caiga las multas a otra. Aquí está Martina. Acá tenés Martina, este es el que da la vida por vos. Así claro, obvio. Un beso, te queremos. Un montonazo. Gracias, los quiero. Qué divina. Adiós. Una divina. ¿Cómo se llama Martina Stoessel? Martina Stoessel. Posta, Tini, ya sabés. Aquí tienes una Martina Stoessel de documento. ¿Necesitas zafar con algo? Ponés el número de trámite de ella y listo. Y ya está. Sacás un plazo fijo a nombre de otra Martina Stoessel. Exacto. Claro, cagala. A ver, ¿quién está del otro lado? Bueno, hola, yo soy Ale de Bursaco. Les quiero contar que mi apellido está Guiani. Y obviamente que a todos lados donde voy me dice, ¿sos pariente de Lizzy? Obvio que les digo que sí. Sí. Y total que saben. Pero en todos lados, y en todos lados que entro, sea consultorios médicos, lo que fuera. Es mi hermana. ¿Sos pariente de Lizzy? Sí, oh, obviamente que claro. Sí. Claro. Hay que usarlo a tu favor. Sí. Si te sirve para ahorrarte un par de lugares o un par de turnos en el dentista o algo. Claro. Y sí, obvio. Pero también están los que no sirven. ¿Por qué? Cuando yo era chiquita me decían, ¿erais Castro? ¿Cómo fui al Castro? Ese no me gusta, ¿entendés? Ah, vos ese tenés no me Castro sirve para justo, nada. Boludo. No me sirve para nada. No te sirve para nada. Claro. ¿Qué lo parió? A ver, hola, tenemos más mensajes. Hola, Mariano, otro Mariano. Hola, Dieguito, hola, Ana. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ana. ¿Cómo están? Qué lindo escucharlos y qué lindo hablar con ustedes. Ay, mi amor. ¿Qué hace, papito? Qué genio. Bueno, no, te escucho. Posta, los escucho. Cuando puedo por ahí, cuando no estoy haciendo consultorio o me voy para el negocio, nada, los pongo. Si no los pongo en la radio, los pongo en... ¿Sos médicos? En la compu. Sí, soy médico. Soy médico y soy psicólogo también. ¡Oh! Anotemos el teléfono. Este capaz que no sirve. ¡Claro! Bueno, te escuchamos. No, escúchame. Por sí. Eso, como digo siempre, porque por ahí la gente cree que uno anda por la calle, por la vida, analizando y siempre digo lo mismo. No, por eso cobro. ¡Claro! Voy gratis, total. ¿Viste? Igual un poquito no lo puedes editar, ¿no? ¿Cómo? Igual un poquito no lo puedes evitar, como que ya... Y sí, es como que uno tiene... Y es parte de tu vida. Un poco, claro. Exacto, es parte de tu exacto, vida. Uno ya está súper entrenado y claro. Bueno, nada. Pero nada, es lindo también. Siempre digo lo mismo también, que uno, porque es así, eligió estudiar psicología, no es porque uno es psicólogo. Exacto, es al siento revés. Que estás hablando con total. Una sonrisa. Él está hablando con una sonrisa. Porque se le nota la sonrisa en la voz. De contento. Sí, tremendo. Es que en serio, es lindo, qué sé yo, lo siento, a ver, se lo deben haber dicho muchas veces, pero terminan siendo muy familiar ustedes para nosotros, para el oyente, para el televidente. Bueno, Mariano, lindo, Mariano. Estamos hablando de los gracias, que casi son, vos qué casi sos. Bueno, yo tuve un paciente que es José Blanco. ¡No, buenísimo! Como nuestro amigo, como José Blanco. ¡José Blanco! Claro, un día cae a la guardia y el flaco, cuando le hago la historia clínica, que le me pongo a llenar, le digo, apellido Blanco. Y ahí, José Blanco, digo, me suena. Y claro, era, no, José Bianco me sonaba. No, buenísimo. No, buenísimo. Hay un polillo también, además, un mexicano. Tiene, sí. tiene los mismos ojitos que José. No, sus ojitos color cielo. Encontramos al doble de José Bianco. Bueno, cualquier cosa se lo pasamos a José. Claro. Está muy bien. Cual. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo, psicólogo. Beso, Mariam. Chicos, les mando un beso grande. Anita, seguí con el canto, no aflojes nunca. Nada, gracias, te vas a encontrar con puertas cerradas, con un montón de no, como nos encontramos todos, pero siempre seguí para adelante. Gracias, era lo mi amor. Único que te quería decir. Más lindo, lo quiero mucho. Eso gracias, Mariam. Así será, así será. Muchísimas gracias. Dale. Te queremos ver triunfar. Gracias, mi amor. Más lindo. Chicos, más lindos, oyentes. Que tengan muy buena noche, los igualmente, quiero mucho. Mi amor. Gracias, amigo. Abrazotes gracias, inmensos. Me gustó. Chau, chau. Me gustó porque era como los chalchaleos, no paraba de despedirse. Ay, lo amo. No, yo... quiero ser amiga de Mariano. Yo soy igual a veces para despedirme. Bueno, te mando un beso. Que estoy... Chao, mi amor. Bueno, chao, chao. Besito. Divina. Dale, te dijo Ana vemos. Igual. Chao, chao. ¿Ah? Te tiro otra, Anita. Mi mamá me dice Ana. ¿En serio? Es la única en mi vida que me dice Ana, es mi mamá. Bueno, y Mariano ahora. Y Mariano. Y Mariano, mirá vos, encima sí. Te tiro buena onda. Ay, amigos, máximo. Más canciones. ¿Puedo elegir? ¿Puedo elegir? Puedes elegir, puedes elegir. ¿Podemos elegir? A ver qué podemos elegir. Uy. ¿Qué crees? ¿Quieres un, porque es casi viernes, un Ace of Base? Me gusta. ¿Tenés ganas? Sí, obvio. Ace of Base, esto es All That She Wants. Is another baby. It's possible. All That She Wants. Hasta las 10, olvídate de todo. De todo. Hola chicos, ¿cómo están? Con respecto a la consigna, Me llamo Nicolás Vázquez. Y cuando todos me preguntan, ah, como el actor. Sí, le digo, pero pobre y feo. Ahí estamos hablando de los que casi son. Los que casi son. Muy bien, amigos, gracias por estar ahí. Vale Pinza y Bermú en Paraguay, 3882, esquina Medrano, las mejores y únicas pinzas romanas. ¿Por qué pinza? Ay, ¿por qué? Porque la masa se hace con una mezcla de tres harinas, trigo, arroz y maíz, y además prefermentos de viga y masa madre. Todo esto más fermentación lenta en cámara de frío y sumamos otros procesos y materia prima de excelente calidad y el resultado es una masa súper aireada, hiper digerible y liviana con unos toppings increíbles. ¿Qué esperas? Te esperamos. Reservas y pedidos al 1170-973882. Son una cosa. Espectacular, amigos. Delish. Increíbles son y aparte Riquis. Quedas bien y después también es también las teglias que son... Que son estas que tengo yo aquí. La pinza es una como una pizza que conocemos claro. todo, pero las teglias son como pedacitos, porciones y te vienen una cada una. Pepperoni que tiene como picor y además tiene miel. No, son, ay, es una cosa deliciosa. Son lo más. Gracias, Fare, los amamos con todo nuestro corazón. Aparte, muy son, te hacen quedar bien, nunca están feas. No, jamás. O sea, además eso. Jamás. Es que yo siempre lo he dicho, a mí me gusta la comida rica, pero también la comida bonita. Pero viste que a veces la humedad no le hace bien a la comida. Sí. Y acá siempre está. No, porque siempre es pizza madre, amigos. Así que está buenísimo. Gracias, chicos. Son un amor con nosotros. 8 de la noche, 21 minutos. Vamos a hablar. Oh. Está buenísimo esto. Esto es espectacular. Bendito alquiler. ¡Oh! Claro que sí. Es un tema, es una situación que hemos atravesado todos en algún momento de la vida y seguramente varias veces. Alquileres habitacionales, estamos hablando de eso, ¿eh? Sí, claro. ¿Les he hecho el cuento de una vez? ¿Te vendo todo? ¿Te muestro la cuestión? Bueno, encontré una conversación muy espectacular de una chica que está tratando de alquilar un departamento, está conversando con la persona de la inmobiliaria y le pone, contame por favor quién sería el garante y si duplicas el valor del alquiler, más expensas con recibo de sueldo. Hola, mis papás, me mudo con mi pareja y sí, duplicamos. Hasta ahí ella le respondió todo lo que le preguntó. Perfecto. ¿Quién es el garante? ¿Duplican el sueldo? Todo correcto. ¿El recibo de sueldo sería suyo? El recibo de sueldo serían mío y de mi pareja. ¿Duplica el suyo por sí solo o ambos juntos duplican? ¿Tiene manera de demostrar el vínculo con él? A lo que la chica le responde, chapamos delante tuyo si quieres. Dice, bueno, nada, claro. Nos damos unos besitos. ¿Trabajaron o estudiaron juntos? Le pregunta. ¿Qué tiene que ver? ¿Tienen alguna extensión de la tarjeta del otro? No, pero tenemos fotos juntos desde hace más de 10 años. La demostración del vínculo tiene que ser a través de documentación. Y ella le pone, pero si no trabajé ni estudié con mi pareja, ¿cómo te lo demuestro? Es la primera vez que me piden algo así. Claro. Lamentablemente son las condiciones con las que trabajamos y no pueden ser pasajes en común, cédula verde o azul del auto y si no puede presentar el recibo de sueldo de un familiar. No, a veces te piden cada cosa. Aparte, siento que algunas empresas de estas de que uno va a las inmobiliarias, sí. Hay una que es una secta, no voy a decir cuál. Sí. Me dan un miedo, me dan pánico. Tengo miedo que me atrapen. Tengo miedo que me atrapen. Pero yo siento que detrás de este tipo de cosas hay como pocas ganas de alquilarle a esta persona, ¿no? Mm. Cuando te empiezan a poner todas estas trabas insólitas. No, igual también está bueno. Demuestra el vínculo de que son novios. ¿Por qué no me puedo mudar con mi novio si no tengo una libreta, por ejemplo? Quizás hay ciertos protocolos. Estaría bueno que nos llame gente también de inmobiliarias y que nos cuenten también un poco cómo es el proceso. Porque también el otro bendito día... Bendito alquiler en general. Por ejemplo, el lugar donde yo alquilaba, mi ex dueña del departamento donde alquilaba, me dice en un momento el otro día... ¿Sabes que casi le encuentro novia al departamento, pero me tuve que dar de baja? Lo googlean al tipo y ¿qué? Era un narco. ¡Oh! Con noticias en Clarín, en todos lados. Era un narco. ¡Tremendo! Un narco iba a habitar mi hogar, mi ex hogar. ¡No, es tremendo! ¡Tremendo! Es tremendo esto. Escucha, me encantó la de casi le encuentro novio al departamento. Eso me encanta. Claro, no, pero... Pero yo quiero también que hablemos de lo más absurdo que te pidieron para entrar a un departamento y lo más absurdo que te dijeron para quedarse con el depósito. Ah, tremendo. Eso también es buenísimo. A mí me pasó una vez, y por eso digo que siento que hay un modus operandi de pedirte más cosas de las necesarias medio insólitas para sencillamente no alquilarte. Yo quise alquilar un departamento. O para ver cómo reaccionás también, ¿no? Claro. Para ver si sos complicado o no sos complicado. En mi caso, yo quería alquilar un departamento. En ese momento el garante era mi suegro. Sí. Primero empieza como, ¿y tú de dónde eres? De Venezuela. Ah, ok. Claro, ¿y cuánto tiempo tenés aquí? Bueno, tantos años. Ah, perfecto. ¿Y tienes recibo de sueldo? Sí, tengo recibo de sueldo. ¿Y tienes garantía? Sí, tengo garantía. ¿Quién es el garante? Todas las preguntas, ¿no? Cuando le paso toda la documentación, me dice, la garantía es chiquita. Y yo, ¿cómo chiquita? Sí, tipo, cumple el tema de la proporción del precio del inmueble. No, pero es pequeña. Yo, ¿qué es una garantía pequeña? Nunca me pasó. O sea, cumple con los requisitos del valor del inmueble. No te lo querían alquilar. Al toque me dice, ay, perdón, lo reservaron.

Promoción válida del 5 al 31 de mayo de 2026 o hasta agotar stock de 15.000 unidades. Válido en CABA y Provincia de Buenos Aires. Consulta bases y condiciones en perfumeriaspigmento.com.ar. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Sofía y estar esperando hace 4 años ser adoptada. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conoce más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Estamos listos para festejo con bocinazos, los que mufan rivales, quiricocho, intercambio de figuritas, late, nola, los afónicos, sí, ¿qué? Sí, ir a comer a lo de la abuela, obvio. Abuela. Estamos listos. Pará, te falta el Rexona. Ahora sí estamos listos. Rexona, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. De la noche con 32 minutitos. Sí. Estás escuchando Olvídate de Todo en Urbana Play 104.3 y hace un ratito te conté que hoy vamos a hablar de Bendito Alquiler. Bendito Alquiler. Claro, lo más insólito que te pidieron para entrar en un departamento. Para salir. Y para salir también. Para salir. Cosas por las que te quisieron cobrar el depósito. Lo más insólito que te pasó en esta vida hermosa que llevamos los inquilinos. Te pidieron algo que extraño, no sé, tres, necesito que me mandes el certificado de función de tu abuela. Tipo además, de sangre. Tipo de sangre. Claro. Solamente si es positivo. Claro. Y después necesito que me mandes huellas dactilares de un elefante de África. Total. Te piden cosas raras, las inmobiliarias son unos bravos. Sí, acepta mascota, pero, y empieza, solamente si... Es ciego. Claro. Si el perro es ciego. Solamente si el perro está en sus últimos días. Claro, no, rarísimo. Bueno, queremos hablar de todo eso porque hay que reírse, amigos. Es un desastre, pero vamos a reírnos. Y nos pasa a todos. Obvio. 4775-6688. Lo más insólito que te pidieron para entrar o salir... ¿De un alquiler? A ver. Mira, me parece que Malena tenía una historia similar a la de... Sí, Malena una, tenía Male? Una historia similar a la de la captura de pantalla. Hola, chicos. Hola, Malena. ¿Cómo estás? ¿Qué voz de mierda? Hola, chicos. ¿Te imaginas que sí. tengas esa voz? No, si tienes esa voz, no te... No, tengo esa voz. Claro, no me quisieron alquilar por la voz. Me mudé por primera vez, ¿sí? O sea, saliendo de lo de mi mamá, con una amiga. Okay. Y cuando fuimos a ver un departamento que nos encantó, tenía un cuarto como el master bedroom y okay. un cuartucho más... Más estudio, pero tenía una cama, funcionaba bien. Y yo le dije a mi amiga, che, yo me quedo con este, no pasa nada. Me quedo con el cuartucho, quédate con este. Nos okay. encantó el departamento, mudémonos, nos cerraba de todos lados. Y el tipo nos dice, dale, perfecto, estamos para señar. Y después me pregunta por WhatsApp, che, ustedes son pareja, ¿no? Le digo, no, somos amigas. ¿Y ah, ahí? Entonces no va a poder ser. ¿Qué? Claro. Si eras torta, sí. Claro. O sea, le alquilaban a tortas. ¿Y cuál era? Se ve que me vio pinta. Y la excusa era que no quería que cada una tenga su lleve a su pareja, además, y que hagamos fiesta. No sé, se ve que nos estigmatizó como, estas son amigas, van a hacer lío. Van y a también hacer nos dijo que el otro cuarto, como excusa, el otro ¿sí? cuarto, el cuartucho, no estaba habilitado para hacer habitación. Pero ¿cómo no va a estar? Alquílalo. Tenía una cama. Sí, no solo eso, sino que si yo alquilo un departamento, 3 ambientes, utilizo los ambientes para lo que yo quiera. Exactamente. ¡Qué locura! Sí, no, horrible. ¿Estás viendo que es insólito? Increíble. ¡Ay, no! Y le hubiese dicho, sí, es mi pareja. Igual, Bueno, y pasa que ya era demasiado tarde. Claro, no sabía. Y yo creo que igualmente, así como me tocó a mí la venezolana, le debe haber tocado gente que sí dijo, sí, somos pareja, y no le alquilaron. Le debería haber dicho, igual le tengo ganas, quizás. Claro. Quizás se me termina o le hubieses dicho, no, después que te enteraste esto, le hubieses dicho, no, si es mi pareja, que me da vergüenza decírtelo, no hemos salido de clase. No, todavía somos unas pretortitas, todavía no nos dimos cuenta. Ya, una confession. Gracias, mi reina. Picochuelo. Muy bien. Por gracias, tu historia. Chico. Te queremos. Amigos, 4775-6688 y 11-6861-1043 para charlar del bendito alquiler. Está Saya. Hola, Saya. Ya está Saya. Ya está Saya. Hola, Saya. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Bien, mi amor. ¿Y tú? Bien, muy bien, la primera vez que lo llamo, siempre lo veo. Qué bueno, me siento. Que no sea bienvenida. La última, por favor. ¿Qué te pasó? No, por favor. Y a mí me pasan cosas muy raras, pero esta es muy particular. Desde diciembre estoy alquilando en este lugar por inmobiliaria. Okay. Y yo me mudé desde una localidad vecina acá a General Roca. Y no conocía mucho, entonces lo mandé a mi novio a ver el departamento. Y bueno, mi novio vino, miró, qué sé yo, y había una de las ventanas que daba a la calle y estaba rota desde el principio. Literalmente se abre desde afuera, entonces bueno, yo estoy esperando desde diciembre que la arreglen todavía. Ok. No viene. Encima fresquito en General Roca. Sí, sí, encima. Bueno, y ahora con el tema del frío, estoy sin calefactor porque no anda, fío de gas, así que bueno, hace como una semana se lo llevaron para arreglar y todavía no está. Y lo más gracioso es que el cielo raso del baño se cayó un día. ¡Ay! Tipo, se cayó. ¡No! Y en plena madrugada que yo estaba durmiendo y me desperté del ruido. ¡No, qué cagazo! Así que bueno. Pará, ¿y qué pensaste que era? No sé. No sé, claro. Claro, se cayó algo. Y cuando veo, estaba toda la cortina del baño, en la bañadera, estaba todo el cielo raso. No, me quería matar. Y aparte, lloviendo gotitas, todas... dispares, no es que voy a poner un tachito en un reguero. Así ay, que bueno, tía. Nada. Pero bueno. Lo más gracioso es que todos los requisitos que te piden, me depósito, honorario, te actualizan el mes de depósito cada 4 meses, sí. Encima. ¡Uy, tremendo y, eso! Sí, sí, terrible. Y como es un complejo, hay complejo otro vivir ahí. Sí. Complejo vivir ahí. Vivir acá. Complejo vivir ahí. Claro. Pero lo bueno es que aceptan mascotas, por eso yo vine contenta con mi perra. Claro. Pero el tema es que hay uno de los departamentos que lo alquilan como bulo para que venga a trabajar gente. Paco, mirá vos. ¿Qué? ¿Cómo bulo? Como bulo ahí, Paco. ¿Ah, sí? Me sí, claro. Sí. No, lo quería decir así. Un depto privado sí. Para hacer esa cosita, nada más. ¡Ah! Claro. Y así que viene gente a trabajar, y si no alquilan, tal vez un monovente para 5 personas, gritando, nada, buenísimo. ¡Ay, todo. No! Tremendo. Lo que uno hace por los perritos, ¿ves? No, impresionante, sí. Pero pará, es así. Escuchame una cosa, me imagino que con la gente de la inmobiliaria estás hablando y te estás peleando por decirle, che, no tengo estufa, tengo la ventana rota, se cayó el techo y me está pidiendo, o sea, perdoname algo, papito. Sí, tal cual. Escúchame, ¿cómo es que te actualizan el depósito? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que te actualizan el mes de depósito cada 4 meses? Viste que cada 4 meses ahora te ajustan el alquiler. Te aumentan, sí, eso sí. Claro. Bueno. La cuestión es que en el contrato está también que te ajustan el mes de depósito. ¿Y eso lo viste después o te enteraste mientras estaba firmando? O sea, ¿fue después, sorpresusto o...? Claro, ya entraste sabiendo las condiciones. No sé si esa me la salté o qué, pero igual estaba en el contrato. Okay. Lo que pasa es que no te explican nada, tampoco me explicaron lo de los honorarios. Y era un mes entero, ponele, cosa que en otras inmobiliarias no es a veces un mes entero. No, para nada. Ay, no, qué locura. Y amiga, te cagaron un poco. Escúchame, y te actualizan, sí. Entonces cada 4 meses tienes que pagar un extra de depósito. Ese extra, ¿estamos hablando de qué porcentaje? Y de... 3%, 1%. 30.000 pesos, ponele, más. Pero, ay, o sea, no. Lo mismo que te aumentan el alquiler. Sí, ¿no pensaste en separarte de tu pareja, de tu novio? Porque digo, él consiguió el departamento, es un boludo. ¿No pensaste en algún momento? Escena. No, sí, papito, ay, no, y lo que me faltaba es que cuando llegué al departamento, yo viviendo a 500 kilómetros, estaba mugriento, pero a niveles de que la cocina tenía grasa y había... pis de gato, comida no, de gato. Mira, no, es terrible. No, yo ahí es como que no entiendo el tema del depósito. O sea, yo te estoy dejando un depósito para que el departamento esté bien. Está impecable y me estoy mudando con un departamento que no está impecable. No, es para la es, pero la inmobiliaria para que la escrache, mamita. Claro. Sí, es para un escrache. Yo lo que hice fue cobrarles todo, o sea, lo limpié yo y les cobré todo. Maravilloso, ¿y te lo pagaron? Sí, por supuesto. Bueno, bien. Ah, muy bien. Bueno, bien. Sí, para mí tenés que escrachar a dos personas. Por un lado, todo lo que es inmobiliario, y por el otro lado, tu pareja. No, pobrecito. Porque no se puede creer, no, que se encargue de hacer las cosas bien. Conchale. Bueno, te mandamos un abrazo. Saya, una cosa te pidió, hombre. ¿Qué lo parió? Besos, bueno. Saya, te queremos. Gracias por llamarnos. Beso bonita. Un amor, Saya. Me encantó. Me encantó su historia, pobre, la está pasando como el culo. Si recién te sumás a la radio, estamos hablando de alquileres. Dos puntos, lo más insólito que te pidieron para entrar y salir de un alquiler. Y hablamos de alquileres en general también. A ver, hola. Eduardo. Hola, Alvidecters. A mí me pasó que fui a alquilar un departamento y estaba viendo. Y el tipo ya cuando me abrió era raro, raro. Y en un momento me muestra el departamento y yo veía que el baño estaba cerrado. Y en una de las habitaciones abre el placar y el inodoro estaba adentro del placar. No. Y lo miro como diciendo, no. ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, no, el baño está inhabilitado, hay que hacerlo nuevo. No. Le digo, ¿y cómo me mudo? No, bueno, te lo voy descontando del alquiler. No. Vos no, te mudás, no, y lo vamos haciendo y lo vamos preparando para que esté en condiciones. Claro, pero ¿cómo me mudo con el baño así? Con el inodoro dentro del placar. Sí. Una locura. Vos te mudas, te encargas del arreglo del baño nuevo, lo haces a nuevo y me ahorras un tiempito de laburo y de gastos. No, chicos, la gente de verdad está loca. Igual me pasó una buenísima. Porque yo siento que hay cosas insólitas buenas e insólitas malas. ¿Qué te ha pasado? La insólita buena que me pasó es en el departamento que vivo ahora. Yo estaba en el departamento anterior, tenía los Olvidators, pura cepa, recordarán. El de Constitution. De San Cristóbal. Eso. Inundaciones, toda la locura, la estafa, se acordarán. Bueno, yo digo, bueno, me quiero mudar. El primer departamento que veo que me encanta, llamo. Okay. Y me atiende el señor de la inmobiliaria, ¿no? Y me dice, no, bueno, ¿y ustedes a qué se dedican? Tú y tu esposo. Ahora le digo, no, yo trabajo en radio. Y el señor, cuando yo le digo, trabajo en radio, en ese momento estaba uno de los peores quilombos de Wanda sucediendo. Uno de los peores, peores. Quilombo con Wanda y los Wanda hijos. La China, el pico mal de la situación Wanda, ¿no? ¿Y qué era, Cholu? Escucha y me dice, ah, bueno, entonces seguro ya la vas a tener a Wanda en tu programa, pero indignado. Y como yo lo escucho ¿Qué indignado. ¿Qué tiene que ver? Como yo lo escucho indignado, le digo, no, no, Wanda no viene al programa. Y el señor dice, menos mal, te estaba probando. Y el tipo me alquiló el departamento. Porque dijiste que no ibas a invitar a Wanda Nara. Porque dije que no iba. Pobre Wanda. Pobre Wanda, ojalá que venga Wanda un día. Sí, el otro día tuvo un problema de millonario con los chicos. Tuve que traicionar. Tuve que decir que yo no, porque no. Y el señor. Mira vos cómo la bueno, me dijo que bueno, por lo menos un programa que no quiere hablar de eso. No, espectacular. Espectacular. Re hablamos Wanda Nara acá, aparte. Aparte, con permiso de la favela. Fue la semana donde sacó Bad Bitch. Y nos las pasábamos aquí porque soy una Bad Bitch. 4775-6688. Está en línea Eduardo. Hola, Edu. Hola, Eduardo. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, amigo? Muy bien, ¿y tú? Bien, acá andamos, escuchándolo. Bueno, queremos saber tu historia. Queremos saber qué fue lo más insólito que te pidieron para entrar o salir de un alquiler. No, a mí para no aumentarme me pidieron. ¿Cómo? Para no aumentarme. Sí. O sea, viste que vos por ley te ajustan, ¿viste? Empecé por ley. Claro. Por ley, por contrato, todo. Pero bueno, a mí lo que me pasó fue que se me agarró todo el calefón, entonces yo llamo para que vengan, lo vean, lo arreglen, y vino el dueño con alguien de él, ¿viste? Para arreglarlo. Ok. Y yo en la entrada tengo varias cosas, ¿viste? De mía, que corre en moto, ¿viste? Varias cosas. Y una de esas cosas de conseguir los viajes, tengo una camiseta de la selección firmada por Messi. Muy bueno, amigo. Me dijo que, bueno, si yo no le daba esa camiseta, el tipo me aumentaba, el próximo ajuste me aumentaba el triple. Ah, ¿te extorsionó por la camiseta, eh? ¿Te extorsionó y se llevó la camiseta? No, ni en pedo. No. Estás loco. ¿Y te aumentó? La camiseta, no. Me aumentó, pero obviamente fui, reclamé y al final no... ¿Puedo creer? Te extorsionaron por la camiseta de Messi. Yo le dije, yo te doy la camiseta y vos me das el departamento, le digo. Ahora todo firmado comprando una Adidas trucha en Mercado Libre y después poniendo la firma de Messi que la copiamos, copiándola en internet por las dudas, calcando todos hoy a la noche. Te mandamos un abrazo, Edu. Chao, gracias, amigo. Gracias, un divino. Edu. Beso, mi amor. Yo no puedo creer lo que le hicieron a Eduardo. ¿Sí? ¿Me está jodiendo? Claro, le dijo, bueno, si no, la intentó. Tenía un tiro, lo intentó. Lo querían cagar a Eduardo. Menos mal que fue vivo. 47756688. ¡Hola! Una vez me dijeron que para entrar hay que multiplicar 4.5 veces el valor del alquiler y hacer toda la guita que tenés que poner. Lo cual es un choreo y encima nunca, nunca conozco a nadie que le hayan devuelto el depósito. No. Estoy pensando. ¿Si alguien le devolvieron el depósito? Creo que me devolvieron un depósito. ¿En serio? Sí. El otro día, yo ahora te voy a arreglar el número del departamento donde fui, porque viví 10 años ahí. Yo entré, cuando entré al departamento que en el que viví 10 años, ¿sabes cuánto pagaba? ¿Cuánto? 35 mil pesos. Buenísimo. ¿Y de depósito? Yo cobraba 70 en ese momento. 70 mil era la mitad de mi sueldo, era el, se iba ahí. Y de depósito puse 35 mil. ¡Claro! 35 mil pesos, amigos. Tremendo. Pasaron 10 años, claro. El contrato de ese momento no estaba ajustado ni por inflación, nada. ¿Y entonces? Nada, ahora pagaré todo lo que haya que pagar del departamento. La pintura y todo eso, obvio. Ay. Pero sí, no sé, media, no sé qué vamos a hacer. Una divina mi. Sí. La dueña bueno, del pero depto. Si es divina, nada. Y ya la negociación es diferente. Me regaló una planta el otro día. Ay, vino no, a mi casa y me regaló una claro, planta. Otra cosa. Y me dijo que me iba a extrañar. No, te juro, yo también te voy a extrañar. Yo también, un beso. 47756688. Hola, Gabriel. Peter Gabriel. ¿Qué haces, Gabriel? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Todo tranqui, acá siempre escuchándolos en el trabajo. Muy bien. ¿De qué laburas, Gabriel? Soy radiólogo y bien. Así que nada, hoy estamos en acá. Muy bien, me laburando. Encanta, ¿viste? Nosotros también laburando. Somos radiólogos. Sí. Toma. Acá estamos aquí, laburando. Somos colegas. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué te Gaby? Pasó? Yo alquilé un departamento, lo ceñé, y cuando fuimos a la inmobiliaria con mi esposa, fuimos a entregar la otra plata y los requisitos, y nos dijeron que nos iban a devolver la plata, nos miraron, nos dijeron que nos iban a devolver la plata, porque en el lugar donde alquilaban, le alquilaban a familias y nosotros se ve que no éramos familia. ¿Y por qué? Así ya, que, ¿por qué no eran familia, Gabriel? Porque, o sea, éramos mi esposo y yo, o sea, éramos dos chicas en ese momento. Yo ya hice mi transición. Vos sos un chico trans. Tenemos, es un chico trans. Exactamente, bien. Exactamente, exactamente. Ay, no, pecado absoluto. ¿Cómo pecado, le vamos a alquilar a esta gente? Bendito, a esta claro, gente desviada, esta pero gente, por claro, favor, no. Olvídate. A los del gremio no, dijeron. ¡Qué locura! No, no. Así que, Gabriel, ¿y en ese momento no habías hecho tu transición? No, no. O sea, teníamos todos los papeles, pero... ¡Qué locura! Y teníamos una nena de 10 años, y no, nos devolvieron el depósito, todo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Si tenemos los requisitos, la plata, o sea, todo lo que pedían. Y nos dijeron que no, que querían mantener un ambiente familiar. Así que nada, se ve que no éramos familia. No, no son familia. Es una locura, Escúchame, Gaby, yo sé que estamos hablando de alquileres, pero a mí me parece muy interesante tu historia. Porque además tú atravesaste tu transición ya teniendo, ¿dijiste hija? Claro, sí. Ya teniendo una hija, o sea, siento que como que tuviste una contención diferente, familiar, con tu pareja, todo, para hacer la transición. Es que sí, fue todo, es como que ya lo sabía de antes, pero bueno, se fueron dando así las cosas, ¿no? ¿Estás contento hoy? Sí, re, ahora estoy en mi sexto mes de mi reemplazo hormonal de testosterona, bien. Así que nada, estamos yendo por el camino. Ah, muy bien. Y che, ¿cómo te vas sintiendo? Digo, ¿qué se siente, digo, con las inyecciones de testosterona y todo eso? Digo, ¿qué sentís en tu cuerpo? ¿Cómo sentís claro, que cómo va cambiando? ¿Cómo va cambiando? Eso claro, súper interesante. Tengo el cuerpo de una mujer de 60 porque estoy pasando tipo menopausia. Claro. Y en un varón tengo una edad de 13 años porque me salen granitos, pelos, claro, así en la cara. Claro. Un puberto soy. ¿Cuántos tengo años? Tengo 32 años. 32 años tenés. Sí, sí. Claro, lo que te hace la testo es como llevarte ya para la menopausia, es como adelantar claro, todo tu proceso biológico de ser de claro, mujer y ahora, nada, claro, de repente adolescente porque con toda la testo que te estamos mandando. No, no, no, me parece tremendo. Estoy ahí en los dos. Por eso siempre me dicen, ¿cuántos años tenés? Le digo, ¿de hombre o de mujer? Capaz quiere saber. Claro. Oye, claro. Me gusta mucho, Gaby, como llevas el tema, porque tengo dos amigos que todavía, ¿sabes?, están en la transición y todavía les cuesta charlarlo. Ah, mirá. Como que... Ah, no, sí. Muy bien, no. Sí, yo soy, o sea, soy docente y soy profe de educación física aparte, y aparte siempre con la verdad, y por ahí vienen chicos, ponele 10 años sí. o menos, y me preguntan, ¿vos qué sos? Y hay que responderle con la mayor naturalidad posible. Claro. ¿Qué edad tiene tu hija? Ahora 13. ¿Y qué onda ella en el acompañamiento con ustedes? ¿Cómo la lleva? No, re bien. Ella siempre, o sea, fui la parte masculina antes que yo lo supiese. Claro. Era como natural, ¿no? Así ¿qué loco, que, no? No, fue como, es algo que ya lo quería hacer y me tardó un montón de años tratar de inyectarme la testosterona, ¿no? Ese paso. Claro. No, aparte no es que uno va al médico, sino que tenés que hablar primero con psicólogo, ver si estás habilitado, ¿no? Es como claro, un montón de cosas. Sí, no sabés si todos los problemas, por así decirlo, tuve que presentar los papeles para el documento nuevo. Claro. Y nada, y me decían, no, pero me tenés que traer un aval psicológico. Ahí te traigo a Fede. Y nada, y como al médico en el que voy te hace unos pequeños, te asesora, y entonces Bien. Vos vas con tu ley y dicen, no, pero si no necesito, claro. Tipo un psicólogo, porque eso se pasó de moda hace años. Claro. Así que, es que no deben saber ni cómo reaccionar. ¿De dónde sos vos, Gaby? De San Luis Capital. San Luis Capital, que vimos ahí, bueno. Pero re bien que te animaste, sí, Gaby, obvio. A ser feliz. Obvio, así que nada. Te queremos, Gabriel. Gracias, siempre los escucho. Me alegra mucho, Gaby, que estés contento y que tengas la contención familiar y que lo puedas contar por la radio, porque capaz hay un montón de gente que tu testimonio le sirve y que lo cuentes además con tanta soltura y tranquilidad. Así que gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Los quiero. Chau. Te queremos. Beso, Gaby. Abrazo. Genio, Gaby. Qué lindo. Che, estamos hablando de alquileres. Dos puntos. Lo más insólito que te pidieron para entrar o salir de un alquiler. Cosas raras que te pasan con las inmobiliarias. Cosas que te pasaron con el departamento apenas llegaste. Te encontraste claro. en una puerta. Decía una chica, encontró que abrió una puerta y el baño. No existía el baño. Estaba todo para hacer nuevo de nuevo. No se puede creer. Y también siento que hay muchos casos de gente que ve un departamento, va, lo ve en persona, el departamento es precioso, entra y de repente se encuentra con sorpresas terribles. Uf. Tipo unos vecinos que nadie, claro, por eso el departamento está libre, nadie quería vivir aquí. Por eso estaba barato. No, ahora está pasando mucho, que lo estoy viendo con dos amigos que se quieren mudar. El otro día me dice, fui, dice, abrí la ventana y estaba cerca de otro edificio, como de la medianera, y dice, no entra sol. Ahora parece que las inmobiliarias le ponen sol con inteligencia artificial. ¡No! Le cambian la luz o le agregan otros muebles, muebles más chiquitos para que parezca el lugar más grande. Brilla el piso, las paredes, para un ter suave. No. Una cosa ahí. No, claro, tremendo. Como, no se puede creer. Como la foto engaño de Tinder, pero de inmobiliarias. ¿Quién está en línea? Hola, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Yo soy Luquita, gracias por llamar. Lucas, ¿y tú? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, te escuchamos. ¿Qué te pasó ¿Qué vos? ¿Qué pasó? Y a ver, nada, alquilamos una casa para vivir con la familia en Villa Porredón. Y en el fondo tenía un árbol de paltas. Nunca me palté. Un golazo. Sí. Pero bueno, en el contrato me pusieron que tenía que darle a la dueña de la casa 50 paltas al año. ¿Qué? ¿Eso te pusieron buenísimo. En el contrato? No, en el contrato. Me estás jodiendo, amigo. Bueno, pero es que era su árbol de paltas. Ahí yo lo puedo llegar a entender. Sí, pero si era su árbol de paltas, tenía que haber venido a barrer las hojas durante todo el invierno, que era una cosa impresionante. Oh, ya va, muy pero buena. Te pregunto, ¿cuántas paltas te daba al año? Bueno, a ver, eran muchísimas paltas que te daban. De hecho, agarraba cuando empezaba a cortar y metía en bolsa y salía regalando paltas por todos lados porque no te daba tiempo a comerlas. Claro. Pero hubo un año que el árbol no dio paltas. ¿Y entonces? Tuve que estar haciendo un relevamiento fotográfico del árbol y mandarle la foto por WhatsApp de que no había paltas. Ese año no había paltas. Y te creían. Yo no puedo. Y no le quedaba otro, que tenía que venir a la casa a ver que el árbol no tenía palta. Pero esto no termina ahí. Una palta, ¿cuánto sale? 7,000 pesos ponemos en promedio, 5,000 más o menos. 5,000, pero no sé, ¿qué ponemos? ¿5 lucas? No, 5 lucas, una palta, no. ¿Cuánto está? Entre 5 y 12. Las paltas grandes deben costar hoy, no sé, ponele 1,000 pesos cada palta. ¿1,000 pesos cada palta? Y ponele, no sé. ¿Una palta? ¿1,000 pesos? ¿Dónde vamos a comprar ahí? No, me parece que no. ¿Te quedé corto? Te quedaste muy corto. No, amigo, desde que me mudé, como muy poca palta. Mira, ya mismo, ¿sabes qué? Voy a buscar ya mismo acá cuánto cuesta una palta. 2 lucas. No, ya vamos a ver. 3 lucas. Ya vamos a ver, rapidísimo. Acá estoy viendo, mira. Él dijo que todavía no terminaba el cuento, ¿eh? No termina ahí. ¿Qué pasó? Bueno, nada, se termina el contrato, recibimos el contrato. Sí, 2 lucas. Y una vuelta, nada, le entrego la casa, todo bien, le dejé un canasto con paltas a la dueña y demás, el resto las repartí. Y al mes y medio me llama, me manda un WhatsApp y me dice: ahora entiendo por qué este año no me diste paltas. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Vino a tocar el chino de la vuelta, le fue a tocar timbre a la casa a ver si le vendía paltas. O sea que evidentemente a una persona que trabajaba en la casa agarraba las paltas y se las vendía el chino de la vuelta. ¡No! ¡No! ¿Te robaban las paltas a vos? Y me acusaban a mí de que no le daba palta porque yo las estaba vendiendo. Era buenísima. ¡No! puedo creer. ¿Te robaban las paltas a ti del patio? No. La dueña de la casa creía que yo no le estaba dando las paltas que estaban por contrato porque yo las estaba vendiendo al chino de la vuelta. Ok, pero nadie las estaba robando. No, nadie. Ay, no, la amo. Ella estaba obsesionada con sus paltas, amigo. Sí. Imagínate cómo quedaron mis paltas, ¿no? No, se te secaron las paltas, amigo. No, mira, él tenía razón. Chao, cacahuate. Sí, 2 lucas están las paltas. Más o menos, sí, 1,000 pesitos. Pero era impresionante la cantidad que daba. Pero bueno, está bien. Te llevo. Si no hay palta, no hay palta. Pero ¿cómo puede ser que no hay palta? No hay palta. Entonces empecé a mandarme fotos del árbol sin palta. No, buenísimo. Lo del el contrato. Que esté escrito, que esté escrito lo de la palta en el contrato, me parece épico. Y se la habían alquilado. Yo voy a alquilar mi casa, pero lo que no voy a regalar son mis paltas. ¿Se la habían alquilado en algún momento a otra persona o eras el primero? Creo que fuimos los primeros y después sí, atrás nuestro vino otra gente, que bueno, evidente, a ellos fueron los que le tocó timbre el chino a ver si le vendían palta, ¿no? Claro. Ay, no, re crazy con las paltas. Sí, la palta. No, está re barata. ¿Sabés qué? Porque me di cuenta, porque yo las compro a veces cuando vienen por 6, por 12. Claro, y ahí. Claro, soy un tarado. Igual son chiquititas. 7 lucas cada palta, baby, pero ¿sabes qué? 6 lucas en... Claro. Compraba la casa. En Rappi Papi. La palta baby es chiquitica, la que tenías tú en el árbol era más de las grandes. Sí, de las grandes, esas bien cremosas. Uy, muy qué rico. Buenas. Más aguacatón. Palta calibre 84. Te mando un abrazo, amigo. Chao, chicos. Gracias. Un abrazo para los dos. Nunca me paltes. Nunca me paltes. Que sin tu amor. Nunca me paltes. Nunca me paltes. Que sin tu amor. Yo escucho esta canción cada tanto y me da felicidad. ¿Quién está en línea ahora? Ariel, dicen que tiene una historia tremenda, Ariel. Hola, Ari, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Pues, ¿qué pasó? Bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, por mi trabajo estuve viviendo 15 años en Medio Oriente. Sí, epa, mira vos. En dos países. Imagínense que era todo un desafío llegar a un país nuevo, una ciudad nueva y buscar dónde ir a vivir. Ok. Y me acuerdo en Amán, capital de Jordania. Sí. Estamos buscando un departamento porque no hay casas en la ciudad, son todos departamentos, edificios de 4 o 5 pisos. Y habíamos visto un departamento muy cool, muy lindo, muy buen precio. Y cuando salimos al balcón, justo sonó el Adam, que es el llamado de las mezquitas. Sí. Y claro, tenía el parlante de la mezquita en la ventana, más o menos. No. Imagínense que eso suena cada 5 horas. ¡Claro! 5 o 6 horas, 5 llamados al día. Imagínate a las 3, 4 de la mañana, depende del año. No, iba a ser imposible. Con razón estaba tan barato. Así que así como entré, nos fuimos. ¡Ay, no, claro! Es que sí, eso es lo que digo de las sorpresas. Porque tú fuiste justo en el horario que estaba sonando. Pero hay gente, justo. Claro, pero hay gente que capaz lo fue a ver en otro horario y se enteró después de haber alquilado el departamento. Exacto, pero justo fue en ese horario. Lo que se llama gato por liebre. Al rezo. Ay, amigo. El verdadero gato por liebre. Te fumaste una todos los días, pará. ¿Y cuántos días estuviste ahí? No. No lo alquiló. No, al final, pero digo. No lo alquilamos. Pero digo, pero pone de vacaciones, ¿cuántos días ibas a estar? No. No, me iba a vivir, fui a trabajar allá. Ay, perdón, me colgué. Me colgué mirando la televisión, perdón. No. ¿Estás escuchando otro canal? Ay, no, Yo te estoy escuchando. No me rete. Los viernes se transmite el rezo, por eso, altavoces. Claro. Claro, no, tremendo. Escúchame, ¿y te costó mucho después conseguir en otro lugar? No, después seguimos buscando y bueno, encontramos en otro lugar. Si bien hay mezquitas cada 300 metros. Claro. No es lo mismo vivir en frente al parlante. Y hay veces que viste la vida te claro, da y hay veces claro, que te mezquita. Claro. Bueno, y escúchame, estaba bueno el departamento, era como muy hermoso. Sí, era muy, muy moderno. No era en el último piso porque en esa ciudad hace frío en invierno y llueve. Y era ideal. Ay, pero bueno. Bueno, pero nada. Y bueno, amigo. Arielito, te mandamos un beso, mi amor. Gracias por llamarnos. Te queremos. Dale. Gracias. Gracias por estar ahí. Un amor. Arielcito. 4775-6688 y 1168-61-1043. A ver. Es verdad lo que decías vos también, lo que decía Ari. Qué cagada a veces cuando uno ve que está todo bien, decís, che, me están por alquilar este. Se lo contás a tus amigos, no sabés la casa que estoy por alquilar o el departamento. Y de repente llegás y un quilombo vecino. Conmigo con eso. Ay, pobre. Qué maravilla mi departamento, qué maravilla la zona, los parques, todo increíble. Pero de repente en la esquina. Tiros. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, Diego. Hola, Ani. Una vez había encontrado una publicación de un departamento en alquiler en una zona donde estaba mucho más caro que ese valor. Y lo fui a ver igual y me recopó y abría las puertas del placar pensando que iba a encontrar humedad. Y dije, ¿por qué tan barato? Bueno, y no me animé a preguntarle. Bueno, me iba a ir de ahí como para pensarlo un poco y en un momento me estaba por ir y el de la inmobiliaria, re buena onda, me dijo, che, mira, no, hay un solo temita que es que, nada, hay un problema con una vecina. Te puede llegar a pasar como vidrio picado por abajo de la puerta, pero nada más que eso. No. Así que me fui indignada. Obviamente le agradecí mucho al de la inmobiliaria porque yo estaba para irme al día siguiente y ir a señalarlo. Pero bueno, esa es mi historia. ¿Es Majo? ¿Ese Majo? Nuestra jefa, Majo Echeverría. Sí, es Majo. Hola, mi amor. Vidrio picado por abajo. ¿Por qué? Igual está bueno que te avisen. No, bueno, el señor por lo menos fue en este no como el de la mezquita que no estaba avisando. Está bueno igual siempre, viste, que alguien te diga algo. ¿Qué lo parió? Ahora, yo pregunto, ¿quién acepta esa condición? O sea, de verdad, ¿dónde está el límite de que una persona te pase vidrio picado por abajo? Ay, le mandamos un beso a Majo que nos está viendo con Lupe. Oh. ¡Qué cosa bonita! Le mandamos un beso, besito. Lupe. Beso, Lupe. Me muero de amor. 4775-6688. Los pirinchos, tiene los pirinchos parados. Se ve que salió de bañarse recién. 4775-6688 y 1168-61-1043, amigos. Bendito alquiler. Gran bloque acá en Urbana Play 104.3. Ya venimos, no te vayas. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Alergia ataca, flow se daña. Mocos estornudos traman la cabaña. Pero Dexalerginse a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, ¿qué chiste? Te sientes fatal. Alergia sin igual. Dexalergízate ya, Dexalergízate. En la farmacia de todo el país. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a tu médico o farmacéutico. Para más información consulta en www.teva.com.ar. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Por eso banco a Sancor Salud. Una cobertura de alto rendimiento con todo lo que necesitas. Escucha. Cobertura de alto rendimiento en todo el país. Libre acceso a los mejores profesionales y clínicas. Atención en línea a las 24 horas. Plan GEM para jóvenes, planes para empresas y mucho más. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Urbana Play FM.com. ¿Busca algo en especial? Tenemos diamantes, oro, alhajas y también pan de mesa, de hamburguesa y de pancho.

Dios. I'm hoping one chance you might take this dance. You're my number one girl. Instead of calling up the wall, why don't you open up with tall? I'm ready for a fall. Instead of calling up the wall, why don't you open up with tall? We are ready for a fall. I can't hear your voice, do I have a choice? You're sick in the low, I'm using my force. I'm hoping with chance you might take this dance. Minutos, Hot Chip haciendo un temazo Ready for the Floor. Los domingos tienen dueño en Guillermo Bodegón con el nuevo menú Tutti, un plan full parrilla para disfrutar en familia con amigos. Incluye vermut de bienvenida, tabla de charcutería de elaboración propia, achuras, carnes con guarnición, postre y media botella de vino por persona. Todo esto por 50 mil pesos de 12 a 17 horas en Fitzroy al 1722 en Palermo. Puedes hacer tus reservas al 11 25 01 9277 y también seguirlos en @hierrobodegón, que son los amamos. Pero mira, Casa de Fuegos, Costa Rica, 5602, Guillermo Bodegón, Fitzroy, 1722. Son unos divinos absolutos. Ya los vamos a ir a visitar. Sí. Che, ahora vamos a estar hablando en instantes nada más. De algo espectacular. Nos cruzamos con una captura de pantalla. No se puede, hermosa. No se puede creer. Viste que la gente opina. Cuando vas a un bar, opina, dejas una reseña. Cuando vas al sur, a Bariloche, dejas una reseña. Cuando, no sé, compras algo en algún lugar, dejas, che, acá me atendieron bien, me atendieron mal. Claro. ¿Qué pasa? Hay, la cultura de la reseña se nos está yendo un poco de las manos. Un poquito. Y hay un señor, un médico, doctor, un médico, claro. ¿Oncólogo? Un oncólogo que comparte una reseña que le hicieron a él. Un paciente, o sea, el oncólogo, claro, se mete, le llega la notificación, se mete, claro, y ve que le dejaron 4 de 5 estrellitas. Y el comentario decía, el médico es un genio, me salvó la vida. Y le puso 4 estrellas. Y el médico decía, ¿y por qué no 5? O sea, ¿qué tenía que haber hecho? Además de salvarle la vida para tener las 5 estrellas. No. Bueno, vi ahí a que alguien hizo otra vez. Yo te seguí. 4775, yo vi, repetí. No, pero. Soy como los nenes, vi y repito. Cónchale, lo que estamos hablando ahora. ¿Qué? Es la gente que nada le viene bien. Yo. Que siempre le falta. ¿Cómo es la cosa para el peso? Cinco para el peso. Nunca están absolutamente conformes. Este, o sea, es mi bloque. Los inconformistas. Claro, que se pegaba. Me pegito, sí. Este es mi bloque. Este es mi bloque, amigo. Me flagelé. Sí. Bueno, 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos hablando y estamos buscando inconformistas. La ¿sos gente vos? Que no la viene nada bien, que sea que de alguna manera siempre va a encontrar el vaso medio vacío. Siempre hay una cosita que le falta. Este es mi bloque. Conchale, 4 de 5 le puso. El hombre sobrevivió, o sea, al cáncer. Lo salvó y le pone 4 de 5. Me salvó la vida, 4 de 5. El médico está bueno porque se vio la captura y dice, ¿qué tendría que haber hecho para que me dé 5? No entiendo porque cuál fue la estrella que me faltó. Y capaz que no fue tan, no le dio un abrazo y él quería capaz, un abrazo. Capaz no le dio, ¿viste?, un abrazo. O sí, no le preguntó algo. Puede ser. Bueno, no te hablamos de esto, inconformistas. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate, Olvídate de Todo. Ya venimos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. We'll be right back.

Play, hola, amigo, soy profesor en la universidad. Pongo un 7 y los inconformistas me dicen, profe, ¿por qué un 7? Pero, amigo, con 4 aprobadas, lo demás es todo yapa. ¡No! ¡Cónchale! ¡Cónchale! ¡Ay, te amo! Escúchame. A mí me gustaba el 8, del 8 para arriba. Y bueno, pero 7 para arriba. 7 no está mal. Dependiendo aparte, de la materia, ¿sí? No me importaba el 7. Nah, 7 está súper bien. Tipo de informática, bueno, X7. 7 está re bien, amigo, no jodas. Estamos hablando de los inconformistas, gente sí. Que... Nada le viene bien. Nada le viene bien. No. Todo salió por la historia de este doctor que se fijó en Google Maps y uno de sus pacientes, es oncólogo sí. Él, le puso 4 estrellas y abajo le puso gracias por salvarme, doc, y le puso 4 estrellas. Ponele 5, papito, te salvó. El doctor me salvó la vida, gracias, y le puso 4 estrellas. ¿Cómo? No te puedo creer. No lo entiendo. Estamos no, bancando no. Las 21-21, ¿eh? Bueno, queremos historia. Sos inconformista 4775-6688. Yo quiero que nos sinceremos. O sea, de verdad. O sea, vamos a quitarnos las caretas aquí y el que es inconformista diga, mira, ¿sabes qué? A mí me pasa. A mí me pasa que llego al lugar de las vacaciones y yo no puedo evitar fijarme en que la funda de las almohadas tiene pelotitas. Tiene no, pelotitas. No. Yo no soy esta. Estoy poniendo un ejemplo. No, ¿cómo van a tener pelotitas? Ah, no, ¿te importa eso? Yo una vez pedí cambiar de habitación, pero porque yo me había fijado en las fotos. Yo siempre hay algo que me fijo en el de los hoteles, es que no tenga alfombra. ¿Y tenía alfombra? Tenía alfombra, me mandan una con alfombra. Le digo, no. Bueno, no te podemos cambiar. 21-21, menos mal, porque si no iba a putear al hotel eso que fue. 21-21, amigos. Amigos, vamos a respirar profundo. Vamos a relajar un poquito los hombros. Uy. Este fin de semana me voy a regalar masajes. Uy, me parece bárbaro. Y nosotros desde hace 2 años y medio, a esta hora, pedimos un deseo. Y respiramos. Y afloje la mandíbula, por favor. Me costó encontrar el deseo, ¿eh? Ah, pensé que la mandíbula. La mandíbula la tengo acá. ¿Tienes un deseo que quieras pedir? Yo deseo... no sé, irme de vacaciones. Pero está no. Bien. Pero no sé. Amén. Que tú y todos los que estamos escuchando tengamos vacaciones pronto. Volvemos. Estamos hablando, amigos, de los inconformistas. Estamos hablando de la gente que ve el vaso siempre medio vacío. ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, amigos. Yo creo que el ser humano de por sí tiene su naturaleza ser inconformista. Entrenás todo un año, 2 años para escalar el Aconcagua. Estás en el Aconcagua, acabas de poner un pie... Y hasta ese momento fue tu desafío más grande y llegaste hasta ahí y decís, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y ahora qué sigue, es pero verdad. Olvidate. Es verdad. Tremendo. Igual, como Shakira, que le debe pasar, tocó para 2 millones de personas. ¿Y ahora qué? Otra vez la canción del ¿cómo Mundial. ¿Qué le pasó a Duki? ¿Qué le pasó a Duki? A Duki le pasó de tocar en el Bernabéu. Sí. Y cuando llegó al Bernabéu le preguntaron, ¿ahora qué sigue? Y le dio un ataque de ansiedad. No sé si fue directamente en el Bernabéu o fue antes del Bernabéu. Claro. Que le dio un ataque de ansiedad porque es verdad, es como... Que estos pibes crecieron muy rápido, hicieron todo en menos de un año. Claro, bueno, no, Duki... Bueno, sí viene laburando sí. Un montón, pero bueno. Pero muy jóvenes, igualmente muy jóvenes. O sea, son cosas que a algunos artistas les tomó una vida entera hacer. Y o quizás hoy, se mueren sin haber llenado un estadio así. Exactamente, o sea, y es verdad que de repente te da como un poco de ansiedad. Pero volviendo un poco más a la vida mortal... Me pasa también de ver a la gente que deja reseñas. El mundo de las reseñas es espectacular. Y cuando dices como, claro, ¿qué no me van a tirar hate a mí si le tiran hate a las pirámides de Egipto? Hay gente que va para allá. Hay gente que va para allá y dice, la verdad, no me gustó. Horrible, un montón de piedras ahí, una encima de la otra. Bueno, yo soy mucho de dejar reseñas. Dejo reseñas buenas y malas. Soy muy reseñero. E incluso para, me voy a fijar ahora, tengo un... Es un servicio y yo dejo fotos y yo siempre les cuento lo mismo acá. Cuando voy a comer a algún lugar, le saco foto a la carta actualizada. Eso está bien. Para que la igual. Gente la vea. ¿Eres, ya tienes número tipo de Google Guide y sí, eso? Sí, Google Guide sobre todo. Sí. Yo soy muy Google Guide. No. Google Guide. Guide de guía. Ah, Guide. Claro. Ah, escuché mal. Cónchale. ¿Quién está del otro lado? Hola, chicos. Buenas noches. Yo con mi pareja, mal. Ay, ¿por qué? Cuando cocina o cuando está limpiando o cuando está ordenando, necesito estar chequeando y si no, ir por atrás reforzando lo que viene haciendo. ¿Tú necesitas hacer eso? Te mato. No cocino nunca más. ¿Sabes qué? No cocino nunca más. Local Guide 4. Ah, Local Guide, ¿viste? Ya llego al 5 en cualquier momento, ¿eh? Sí. Reseñero viejo. Reseñero viejo. Sí. Reseñero viejo. A ver, hola. Buenas noches. Tengo una compañera que está por venir ahora, que siempre que la saludo. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí. Un día más cerca del fin. ¿Qué? Así empieza la conversación. Es un garrón hablar con esa mujer. Como mi amiga Vanina Parejas. ¿Qué? Teito. ¿Qué? A veces llega aquí a la radio. Un día más, un día menos. Y le pregunto. Se ríe. Y le preguntan, ¿cómo estás? Y te ríes. Con ganas de morir. Yo respondo casi todos los días. ¿Sabes que sí? Una gana de morir. Lo dice, hoy. Pero lo dice muerto de risa. Entonces sí, es como gracioso. O sea, es chiste, pero no es chiste. Es chiste, pero no es chiste. Porque yo te juro, reír. O sea, divino el planeta, el mundo, la vida que uno tiene, una, la verdad, privilegiado, la cotorrita y la cosa, la vida misma, todo, pero poronga, al mismo tiempo. Es como la vida, te da y te quita, pero todo, rápido. Es como todo bueno y malo, todo bueno y malo, todo bueno y malo, todo, como no puedes disfrutar. Ay, más, yo no, no puedo nunca para puedo mí disfrutar tienes nada. Que empezar a leer, yo te lo he dicho, uno empieza a disfrutar. Pero si no veo, ¿qué quieres que lea? Ponete de anteojos. No quiero. No quieres, ese no es el quiero, problema. No quiero. Un día soy inconformista. Un soy día igual. Vamos a hablar de eso, ¿eh? ¿De qué? De la gente que se resiste a afrontar su realidad. Ponete anteojos. Bueno. ¿Qué no ves? Pará, parece que a la mujer de Damián le pasa algo parecido. Hola, Damián. Hola. ¿Qué haces, Damián? Dami. Bienvenido. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, Damián, todo tranquilo. Bien, ¿y tú? Estoy acá, todo bien. Lo primero que se me vino a la cabeza fue mi señora. Salir a comer con mi señora es una tortura. Ay, no, nada le viene bien. ¿Por qué? No, no. Primero, viste que podemos comentar, le falta sal, bueno, pedirle la sal, le falta, está frío, está, y ay, siempre algo encuentra, el pan está duro, el otro día no come pan, le digo, no, pero está duro el pan, me dice. Ay, el pan. ¡Qué hincha pelotas! No, no. Ay, sí, no. Sí, te juro, y pará, quiero. Esto no es lo peor, ¿sabés lo que me hizo una vez? Estamos comiendo, yo pastel de papa, tenía un hambre, quería comer ese pastel de papa. Menos mal que no dijiste en multimedia. Sí, sí, PDP. Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Me prueba el mío y me dice, ¿está frío el tuyo? Le digo, no, está bien. Me cambió mi pastel. ¿Por qué? No, pero si te estabas comiendo vos. Yo estaba frío. No, es un hincha pelota, amigo. Ay, Dios. ¿Siempre fue así de hincha pelotas o se fue? Tuve que esperar como 20 minutos para que me traigan de vuelta el pastel. Y todo hirviendo, ¿no? Y todo escupido además el pastel. Y además hirviendo, que te quemé el paladar. Me imagino. Todo escupí. No. Para, escuchame una cosa. ¿Siempre fue así o pasó algo y con el tiempo se fue poniendo revuelto? Vieja chota. No, no, con el tiempo fue poniéndose. Se ve que se está poniendo vieja y se está poniendo chapelado. Se le cruzó el diu. Ay, no, no, tremendo. Hay veces que vamos a un lugar, viste, que te das cuenta que cocinas el padre, la hija la de moza, decís, no podés hinchar la bola. Esta gente, esta familia, está poniendo el pecho para que salga adelante. Claro. Esto. Y le pide, cambiame la ensalada que le siento gusto al pote de ensalada. Ay, para, no, ¿sabes qué? Yo soy tipo todo lo contrario y cuando tengo que pedir que me cambien algo, a veces termino comiendo feo porque me da vergüenza. A mí también me pasa eso. No, está mal igual, comer. Está mal. O sea, tu mujer, por lo menos, exterioriza sus derechos. No, no, está pagando por la ensalada. Le dan el vaso, lo huele y le pasan la servilleta de papel. Ah, no, es buenísima. No, pero para, ¿en tu casa cómo es? ¿Es igual? No, no, no rompe tanto casa porque cocino yo, así que... Ah, claro, ya está todo maravilloso. Sí, ahí sí, viste, no me dice nada. ¿Y no le decís, antes de salir a comer, decís, mamita, hoy tranqui, por favor, no te pelees? Yo ya la cargo, le digo, a ver hoy qué vas a encontrar. Escúchame, pero te pregunto, para mí la clave y la diferencia es de que esto sea gracioso... O sea, de verdad, pasarla mal, es que ella lo diga de mala manera en el restaurante. No, no lo dice de mala manera. Ah, entonces es un stand. Sí, pero igual te pone incómodo, porque vos querés comer y entendés que le agarró su pastel de papas que lo estaba comiendo, se lo mandó a calentar. No, y aparte, ¿sabes qué? Cuando yo como y ella espera después su plato porque estaba frío, yo ya me comí todo el plato y cuando vengo recién empieza a comer ella. Ay, claro. Y se retrasa el postre. Sí. No, amigo. Es lo importante. Y sí, se retrasa el postre. Uno comer a comer postre. No, joder. No, tremendo. Ni con el postre ni con los chicos. Bueno, mi amor, sí, te mandamos un beso inmenso. Beso, Dami. Dale. Yendo a la casa. Gracias. De Damián. Un beso, te queremos. Ay, dale, no, che, no, gracias. Damián. Gente inconforme si las hay. O sea, para mí de verdad hay un montón de gente que... Pero con todo, ¿eh? Sí. Con lo que decía, con vacaciones, con la casa, con la familia, con la familia. Con la familia. Es tremendo. Sí. como para mí estos son primos de los que no saben aceptar cumplidos. No. Como que te diga, soy qué lindo, todo yo. Que te diga qué lindo que te queda. Siento que se están inspirando en mí para hacer bloques, este, ¿eh? No eres. Este que voy a, sí, te voy a decir ahora no eres. Soy yo. Date cuenta que no, te digo. Qué lindo el suéter marrón. Y me responde el que no sabe aceptar cumplidos. Ah, el gris me queda feo. No, bueno. No hay nada, o sea, que te venga bien. Te responde otra cosa. Ya, se enoja. No, bueno, pero estaba estirado. No, bueno. Estamos en vivo, amigos. 9 de la noche, 21 minutos. Te quedas ahí, no te vayas. En 3 minutos volvemos. Esto es Olvídate de todo. Chau. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Turismo City. Paga menos por viajar. Colecciones Clarín presenta Cocina Inteligente, la colección que simplifica tu día a día. Herméticos de vidrio templado con cierre seguro para transportar y guardar sin derrames. Aptos para horno, microondas, air fryer y más. Ya está en tu kiosco hermético de 2,65 litros a 19.999,90. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio oficial. Produce Indie Fox y SPA. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y dónde quieras? ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Suma café de especialidad a tu negocio. Suma Modo Barista, la mejor variedad de cafés del mundo a tu alcance. Tostamos, asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. El lubricante americano, Valvoline. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información, entra a tumo.ar. Buenos Aires, Ciudad. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Get ready, drop the ay, chicos. En el chat de... ¡Tremendo! Escuchen el chat de lo que pasó recién en el chat de Anaís Castro del edificio. Un beso. En la puerta del edificio parece que se instaló una persona con un colchón. En situación de calle, claro. Claro. Y este, un vecino pone, mi perra Tota, cuando lo vea se lo va a querer comer. No le gusta la gente que se sienta en el piso, ni los que usan gorras o capuchas. Es como un Eduardo Feynman canino. ¡No! ¿Cómo va a decir eso? No, la gente, bueno, pero fue privado. ¿Cómo va a decir? Claro, no estoy diciendo su nombre ni no, dónde no, vivo. No. Le mandamos un beso a Eduardito. ¡Ay, señor! Muchas gracias, señor. 4775-6688. En instantes tenemos... un juegazo que es el Yo Bingo Aquí. Claro, Anaís que sí. Castro tiene unos cartones de bingo. Yo tengo otros con diferentes situaciones. Ahora nos van a traer los cartones. Mejor porque si no, nosotros nos adelantamos. Y escúchame. La semana pasada le di vuelta al bingo como una campeona. Pilas hoja. ¿Por qué? De repente te pasa esto. De repente te agarra... Te agarra impulso de romper. Es la segunda vez que te pasa. Rompí las hojas y ahora no sé qué leer. ¡Romper! No, bueno, me di cuenta. La semana pasada le di vuelta al bingo y te fuiste caminando para allá. Ganaste vos. Enojado. El bingo es muy fácil. Anaís Castro tiene un cartón y yo tengo otro. Vino en cartón. Tenemos cada uno. Vino en cartón. Y cada uno tiene diferentes acciones. Exacto. Que ustedes van a tener que llamarnos al 4775-6688. Tienen que tener ya el teléfono anotado y marcan send o marcan OK para llamarnos en instantes nada más. Porque Ana iba a decir, por ejemplo, estoy buscando a alguien que los últimos 7 días haya adoptado un perro. Y Diego va a decir, yo estoy buscando a alguien que los últimos 7 días se le haya roto una uña, no puedo llamar yo. Bueno, así pero, que vamos a tirar situaciones. Vamos a ver quién de los dos llega primero a 4 correctas. Exactamente. Ok, con situaciones de ustedes que hayan pasado sí o sí en los últimos 7 días. Eso es lo más importante, amigos. No nos llamen para decirnos qué pasó el año pasado. No. Últimos 7 días. No. Comprobable, ¿ok? Totalmente. Escuchamos canciones, más canciones. Sí, ¿qué claro. se viene? ¿Un Dua Lipa ahora? A ver, Dua Lipa en Urbana Play 104.3. La de Barbie. Temazo. Esto es Dance the Night. Baby, you can find me under the lights. Diamonds under my eyes. Turn the rhythm up, don't you wanna just come along for the ride. Put my outfits all tight. You can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine. Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. ¡Llegué! ¡Llegaste juntito! ¡Dance the night! ¿Buenísimo? Se ve que con la música suena mejor. No, pero está bien, está terminadito. Bueno. ¡Dance the night! Es para arriba, hay que hacerlo para arriba porque si no llegas. ¡Dance the night! ¡Ay! Basta. Bueno, 9 de la noche y 38 minutos. Estás escuchando Urbana Play. Estamos por hacer y se viene el Yo Bingo aquí. Me encanta. Vamos a empezar. Yo gané la semana pasada, empieza tú esta semana, ¿ok? Ok, bueno, atención amigos, yo voy a empezar a buscar oyentes que están del otro lado. Son aliados, no son oyentes, son aliados. ¿Qué? Es gente que quiere que yo gane. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Estoy en la página del gobierno de la ciudad para que me venga a arreglar la vereda. Perdón, lo estoy haciendo mientras estoy en el trabajo. ¡Diego Aníbal! No, pues ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque arreglaron toda la vereda al lado de mi casa y no la tuya. La mía no. Pero contá por qué. Conté el otro día, ¿no? ¿Lo contó al aire? Creo que sí, lo conté al aire. ¿Lo del visor? Sí, lo contaste al aire. Sí, lo conté al aire. Bueno, no importa. Bueno, vamos a jugar. No, dejo la computadora. Perfecto. Vamos a jugar al Yo Vengo Aquí, amigos. Digo la mía. Hágale. Yo estoy buscando alguien re difícil, producción, la que me dieron a mí. A ver. Re difícil. Bueno, yo estoy buscando algún oyente que durante... Sí, que estos últimos 7 días haya puesto cemento alisado en alguna parte es de su casa. Es absolutamente fácil. En el piso, en alguna encimera, en es alguna mesa. Es mucho más fácil esa. Alguien que haya puesto cemento alisado en su hogar. Ay, o en su chico, oficina o donde sea. Yo estoy buscando a alguien que estos últimos 7 días se compró un monopatín. Alguien que se haya comprado un monopatín. De esos para ir para el trabajo más rapidito, no sé qué, plegable, un monopatín. Y si no, alguien que haya comprado un monopatín, así sea de chiquitico, ¿no? Puede sí, ser. Sí. Un regalo, un monopatín. Yo estoy general. Buscando a alguien que. Ojo que explotan. Yo estoy buscando a alguien que puso cemento alisado en su situación. En su hogar, en su oficina. 4775-6688. Tenés que llamar ya. Yo estoy buscando a alguien que haya comprado un monopatín. O para él, o para su hijo, o para su nieto. Un monopatín, ¿ok? Alguien que compró un monopatín. Ok. Para mí. Ay, no sé cuál es más fácil. Para mí las dos están bastante bien, ¿eh? Las dos están bien. Yo creo que el cemento alisado está más de moda. Llamame, por favor, necesito ganar un punto. Me tenés que llamar y tenés que decir, ¿sabes que yo? En los últimos 7 días, ojo. Hice cemento alisado en mi casa o en algún lugar, no solamente en el piso. Yo estoy buscando a alguien que se haya comprado un monopatín. Son difíciles las 12. 4. 7, 5, 6, 6, 8, 8. Qué loco que nadie esté llamando con esta, ¿eh? Para mí no es difícil, ¿eh? Real no. Para mí nos estamos agarrando justo comiéndose un raviol. Justo que salió la noticia esta semana que... Epa, minuto, tiempo en el aire. Esta semana salió que aumentaron la construcción en marzo en nuestro país. Ah, muy bien. Ay, amigos, yo vengo aquí, suena el teléfono. ¿Suena el teléfono? Sí. Oh. Suena el teléfono. Suena el inalámbrico. ¿Quién está en línea? Hola, Lucas. Hola, sí, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Lucas? Buenas noches. Sí, yo puse cemento alisado, hice un contrapiso y después hice una carpeta. ¡Sí! Y lo dice así. ¡Sí! ¡Punto para mí! ¿Cuándo lo hiciste, Lucas? Esta semana. Te quiero, Lucas, te amo. Te debo un amigo. Dale, nos vemos. ¿Te quedó bonito? Gracias, loco. Te quedó lindo. ¿De qué color lo hiciste? ¿Cómo? ¿De qué color el cemento alisado? Más clarito, más oscuro. No, hice una carpeta de color gris y después pasé cemento en el baño, en la, ¿cómo se llama? Entre los cerámicos. Entre vos, los cerámicos, color, eso color, no es color marroncito, clarito. ¡Qué lindo! Para. ¿Qué? ¿Se siguen viendo las cerámicas? No. Sí, claro. O sea, ¿le pusiste cemento solamente a los bordes entre una cerámica y otra? Sí, eso hice en el baño y afuera hice un contrapiso y una carpeta. Ahí está, hizo el piso. Ani, no quieras hacer como que pierdo. Bueno, puedo monitorear, de esto se trata el juego. Está muy bien. Muy bien. Gracias, bien, amigo, bien. Te queremos. Gracias por llamar. Claro. Sos un amor. Nos vemos. 4775-6688 y 116861. No me van a estafar, ¿eh? 104. No. Bueno, segunda, primer punto para mí. Pará, nena. Pará, nena. ¡Mamá! Me está haciendo burla. Pará. Yo estoy buscando un oyente. A ver. Que haya empezado. Pero este se divide solamente en mujeres. El mío también. Ah. ¿Alguien? Me quejo de. No, la verdad que no. Yo estoy buscando a alguien que haya empezado a tomar pastillas anticonceptivas esta semana. Yo estoy buscando a alguien que se haya cortado mal el flequillo. Te agarró la loca y dijiste, me lo corto en mi casa. Y me corté mal el flequillo esta semana. No sé, te agarró y o te lo cortaste en la peluquería y quedó mal también. Ese también puede salir. Yo estoy buscando a alguien que haya empezado a tomar pastillas anticonceptivas. Llámanos ya, Dios. Nos tenés que llamar ya. 4775-6688. 4775-6688. Alguien que se cortó mal el flequillo. Okay. Alguien que empezó a tomar pastillas anticonceptivas. Alguno de Palermo acá, lo del flequillo, pues son todos flequilludos. Claro. Los cupas de flequilludo acá de Palermo. Sí. Sí. A ver, buscando a alguien que se haya cortado mal el flequillo. No falla. A ver. Ah, vos tenés a ver. Flequillo. Vos ocupas. ¿Malena no puede salir? A ver, atención. Hola, Connie. Hola, ¿qué tal? Hola, Connie. Ay, ¿cómo están, inalámbrico? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y ustedes? Bien. Contanos qué te pasó, a ver. Me corté mal el flequillo. Ay, no. Bueno, aplaudo porque el punto es para mí, pero qué mala sensación. ¿Te lo cortaste mal tú misma o te lo cortaron mal en la pelo? Sí, no, yo misma. Me lo corto sola siempre, pero esta vez se me fue mucho, mucho, mucho la mano. No, mi vida. Óyeme, y en ese proceso, o sea, ¿alguna vez te pasó como de tener, como para tener tipo medidas de contingencia mientras crece? Gorritas, cintillos, vincha, no sé. Uso invisible, sí. Invisible. Sí, me lo como un poco. Claro. Está bien. Y mientras crece un poquito. Está muy bien. Exactamente. Ay, mi amor, gracias por este punto. El abrazo más grande. Lamentamos que el punto sea para Dani por esto, pero lamentamos lo que te pasó con el flequillito. Beso. Gracias. Besito. Bueno. Una, muy bien. Bueno, una. Estamos empetados. Ay, me encanta la tercera. Yo voy a buscar ahora. ¿Por qué la hice primera? Porque estamos diciendo una y una, Diego. Bueno, debería ser esta mía primero. No, antes dijiste tú. Fastidioso, tramposo. Bueno. Bueno, yo estoy buscando a alguien que regaló un libro de arte. ¿Vieron que se pusieron de moda esos libritos que tienen el osito en el parque y la gente los colorea? Están buenísimos. Bobby Gums, algo así se llama. No, Bobby Goma era un... No, pero no, se llama algo así, son muy lindos. Puede ser este o puede ser cualquier tipo de libro de arte. Alguien que haya regalado un libro de arte. Qué difícil. El mío es re difícil, Malena. Deja de quejarte, Diego. Alguien que instaló perdón, el paquete Office. Me regañó. Yo estoy buscando a alguien que instaló el paquete Office esta semana. Me deprime tanto la palabra paquete Office. Paquete no hay... Office. No. ¿Ah, sí? ¿Joaquín está necesitando un paquete Office? ¿Un paquete Office necesitas? ¿O alguien que maneje el paquete Office? Necesita no, para amigo. Instalar el paquete Office. No, no, usá Docs de Google. Claro, dice que no es tan fácil, que alguien puede estar buscando un paquete de Office. A mí me gustaba de Office el clipo. ¿Te acuerdas el clipcito que te ayudaba? Ay, obvio, ¿cómo no? Alguien, yo estoy buscando a alguien que instaló el paquete Office esta semana, en los últimos 7 días. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que regaló un libro de arte. Están ahora muy de moda estos que les digo que son como un osito que está en distintas situaciones y lo coloreas y le pones como un plastiquito atrás para que no se te pasen los marcadores. Y también hay otro, por ejemplo, que está para pegarle cristalitos. ¿Lo has visto? ¿Hay cristales? ¿Qué? Son cristalitos. Palopera. ¿Sabes cuál es? No puede ser, chicas. ¿Ninguna? ¿Teneta? Soy solo yo, una freak. ¿Un coso de stickers, será? No, no, son buenísimos. Quiero uno. Regálenme uno. Regálenme uno. Claro. 4775-6688. Un día podemos hacer un bloque de lista de deseos. ¿Qué te gustaría que te regalen? Oh, me gusta eso. Mañana podemos hacer un bloque. Wishlist. Sí, una lista de regalitos. ¿Qué te gustaría comprarte pero no te alcanza? Alguien que regaló un libro de arte. Yo estoy buscando a alguien que haya instalado el paquete Office esta semana. Muy difícil esta, ¿eh? Muy difícil. Suena el teléfono. Hola, Analía, ¿cómo estás? Hola, Analía, llámame a mí. Hola. Hola, Analía, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntamelo ¿usted? Todo. Bueno, yo instalé el paquete de Office. Concha. ¡Sí! Punto para mí. Te amo, Analía. Concha. ¿Qué instalaste? ¿El PowerPoint? ¿Qué instalaste? ¿El doc? ¿Cómo lo hiciste? ¿Te lo descargaste en pendrive, en CD? No, no, lo compré. Usaba mucho el Drive, pero me di cuenta que un montón de funciones ya no me servían. Y bueno, tuve que caer en esa. Conchale. Qué cagada. Che, ¿cuánto salió el paquete Office? No, la verdad que bastante barato, por eso también caí, 3.500. Ah, bueno. Por mes, es una suscripción. 3.500 cuesta. Es una suscripción. Sí, exacto. Claro, conchale. Bueno, punto para Diego, mi amor. Te mando un beso. Te mandamos un beso, te amo. Un beso grande, los te amo, quiero. Chao. Beso, mi amor. Escúchame, el libro que les digo se llama Bobby Goods. Bobby Goods, y es un librito. Lo tengo aquí en mi teléfono para los que están en YouTube, que tiene un osito haciendo cosas. Y tú lo vas coloreando. Ya está grande, Dani, para pintar un osito. No, ¿qué? ¿No? No. A ver, ¿tú estás grande para TikTok? Yo de TikTok. ¿Qué es eso? Mira, ¿ves? Estamos viéndolo aquí en YouTube. Si lo quieres ver, es venga, como un osito enojado. Es como un Winnie Pooh malandro. Claro, en su situación. Y tú vas coloreándolo y te trae tipo referencias. ¿Ves? Bueno, así, para que veas cómo se colorea. A mí me regalaron un libro para pintar y todo eso. Pero me da mucha ansiedad. ¿En serio? Sí, me da mucha ansiedad. Debería ser lo contrario. No, no puedo, no puedo. Encima son unos mandalas. Me regalaron unos mandalas para pintar y no... Mañana si quieren pintamos un mandala. Lo podemos hacer. Mandala a la mierda. Mandala a la mierda. Una bronca le tengo a los mandalas. Bueno, 2-1. Estamos en un 2-1. Sí. Si Dieguito acierta el siguiente gana, ¿ok? Sí, capo, winner. Le voy a dar vuelta atrás. And the winner is... De buena nariz. Capo divino. Precioso. Pau, guardate ese, Pau. El capo winner. Capo divino winner. I am todo eso. Y mucho más. Ahora le doy vuelta, dale, empieza tú. Yo estoy buscando. Re difícil. Ay, qué manera. Bueno, yo estoy buscando a alguien que haya ayudado al hijo con matemáticas esta semana. ¿Pero cómo va a ser difícil? ¿Pero cómo va a ser difícil? Y si hicimos un bloque que capaz odiaban a los hijos. Es más que ya no nos escucha más. Yo estoy buscando a alguien que ayudó al hijo con matemáticas esta semana. Yo estoy buscando a alguien que le cocinó a sus viejos. Llamame. Le cocinó a sus padres. Llamame. En la casa, en la casa de ellos, en la tuya, donde sea. Le cocinaste a tus padres, hiciste algo lindo por ellos. Vengan a comer a casa, viejo, yo te cocino. 4775-6688. Llamame. 4775-6688. Call me, dime cosas bonitas. Call me, el teléfono está escribiendo en la hoja. Call me, va separado, pero bueno, me quedó todo junto. I'm the winner. Call me. The winner. Is Diegues. No. Llamame. Gucci. Yo estoy buscando a alguien que haya ayudado a su criatura, a su progenitor, con matemáticas. Es demasiado fácil ese, amigo, pero demasiado. La cantidad de padres que nos escuchan. Sí, pero para mí los padres hoy no ayudan a los hijos. ¿Cómo que no, amigo? No, con matemáticas no lo ayudan. Por eso lo odian. Ellos tampoco se usan la tabla. Buscá en chat PTG. PTG. Alguien que le cocinó a sus padres, estoy buscando. A ver. Ahí viene. Llámame. Subí. ¿Quién está ahí del otro lado? Son el teléfono. A ver. Teléfono. ¿Para quién será el punto? Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Yo te voto, Evelyn. ¿Evelyn? Sí, les cuento. Le cociné a mis padres esta semana. Mi papá vive en Córdoba, así que vino, porque él suele venir muy pocas veces al año. ¡Sí, mi amor! ¡Y eres una excelente hija! Y les cociné a los dos, papás separados, hace varios años ya. Así que tenemos una familia que, gracias a Dios, nos podemos juntar y comer todos. Cociné en la casa de mi mamá, yo vivo con mi pareja. Así que hicimos una gran comilona en familia con todos los que somos. ¿Qué cocinaste, mi cielo? Yo cociné unas pizzas caseras con pesto casero, hago todo casero. Y mi papá se hospedó cerca y vino todos los días a comer desde que estuvo. Y bueno, ya se volvió esta semana, así que si puedo le mando un beso enorme, que seguramente me está escuchando. Eres la mejor hija del mundo. Qué hermosa familia, te felicito. Qué rico el pesto, qué rica la pasta, qué rica vos. Los amo, chicos, los amo. Chao, mi cielo. Chao. Eso. No quiero. Estamos empatados. Siempre pasándola mal. Te amo. ¿Qué disparás a la cámara? ¿Qué dispara? Bueno, vamos con la última. Con esta desempatamos. Sí. Vamos a ver qué pasa. Dale. Ajá. Que son y 52. Alguien que haya comprado un potus. ¿Te compraste un potus esta semana? No. 4775-6688. Yo estoy buscando a alguien que haya roto una taza esta semana. Ay, alguien que haya roto una taza. Me pusieron acá, ¿tengo que decirlo? Alguien que haya roto una taza. Alguien que haya roto una taza. Y me voy a hacer de la vista gorda solamente. Me pusieron taza estampada. Es bueno. Alguien que haya roto una taza. Llámame cuando llegues que yo. Yo estoy buscando a alguien que haya roto una taza. 4775-6688. Que compró un potus. Llámame cuando llegues. Ay, ya llamo a alguien. Me quiero morir. ¿Estás llamando a alguien? Llegues que yo. ¿En serio? Ay, no me. Le quiero ver la cara a Malena a ver si me doy cuenta, a ver si es para vos o para mí. Pero no lo puedo. Se ríe. No lo puede dilucidar. Yo estoy buscando a alguien que haya. ¿Qué preguntas, Malena? ¿Tantas preguntas le vas a hacer? ¿Cuántas preguntas? Yo estoy buscando a alguien que haya roto una taza. ¿Será que haya roto una taza esta semana? Alguien que haya comprado un potus. Todos tenemos potus. Podría llamar yo, pues esta semana compré un potus. ¿Viste? Y a mí se me rompió una taza justo. Hola, Juanjo. Hola, ¿cómo están? Ay, mi cielo, bien. Depende de vos. Baja el volumen de la radio. Ay, por favor. Hola. Hola, hermosa. Hola. No, mi niña. Hola, bonita. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Niño, bien, bonita. Te sigo desde la radio anterior. Ahí está desesperado mi hijo por saludarte. Muy bien. ¿Cómo se llama tu hijo? Ramiro. Hola, Ramiro. Hola, Rami. Beso, Rami. No te quieras hacer amiga vos también. Bueno. Okay. ¿Qué te pasó esta semana? Buenas. Hola, amiguis. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tienen, Rami? Si son fanáticos míos, me imagino que tienen mis libros, ¿no? Sí. No, no tengo libros. ¿No vieron mis películas? No, mentira. Bueno, para, escuchame una cosa. ¿Qué pasó en esa casa? ¿Se cortó? ¡Juanjo! ¡No! Dale que me quiero a la mierda, Sony 54. ¡Ay, no! ¡No! ¿Se cortó? Se cayó. ¿Y sabes qué? ¿Pero para quién era el punto? No, no, se cayó. Se cayó la llamada. No, mira, si justo era para mí, no me quiero matar. Cuatro. ¿Está Juanjo ahí en línea? Hola, Juanjo. Estoy acá, volví. Ay, menos mal, cortaste, amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó esta semana en tu casa? Ay, Dios, se me rompió mi taza preferida de Boca. No, me no muero. Lo puedo creer. Ay, sí. ¡Qué tristeza! ¡Gané! ¡Gané! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Gané! ¡Encima la de Boca! ¡Gané! ¡Encima la de Boca! No, re triste, pero gané. Bueno. Se pone los lentes, es como si hubiese enviudado. Te enviudó, enviudó. Se fue a la mierda, se fue a la mierda. Te quiero, amigo, beso para tu hijo. Gracias, Juanjo, te amo. Se fue a Anaís Castro, se fue del estudio. Se fue, abandonó el móvil. Bueno, nos vamos a la mierda. Se tira en el piso, la misma que hicimos la semana pasada. Es el lugar para morir, para mí, de Urbana Play. Afuera, el deck. Ahí está, toda muerta afuera. Amigos, helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia, buen pareja, todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Me hace burla desde afuera, atrás del vidrio, yo no lo puedo creer. Tremendo, impresionante. Amigos, nos empezamos a despedir, les parece. En el control central estuvo el Tano, en el Switcher Master estuvo Matías Errico, en la dirección estuvo Juanma Costa Herrera, en la iluminación estuvo nuestro Facu Tulac. Yeah. ¿Qué hace Facu Tulac? ¿Qué? ¿Taekwondo? Oyudo. Mirá ahí cómo le manda manija a las luces. En la gráfica estuvo Matías Marchito. En la robótica estuvo Mágico Maresca. Y en la producción estuvo Flor. La Pantera Cambra hace Jiu-Jitsu. Ay, cómpale. En la producción de este programa estuvo Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Hoy estuvo Paul Artiuk aquí con nosotros en los controles. Y más temprano estuvo Nacho Sosa también. Los amamos. Los amamos, gracias por venir. Eso, Walo. Agus Duque en las redes sociales y Emi Guarino en la técnica. Y todos ustedes, mis cielos, del otro lado. Los queremos. Gracias, tu mejor amiguitos. Amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro Veces. Patilloso. Y todos ustedes hicimos juntos este programa que se llama Olvídate de todo. Chao. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Andes Origen Oro, botella transparente, para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante, Andes Origen Oro.